Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Ahí arrancaba yo siempre, Fede. ¿Cómo anda? Bienvenido a esta audición correspondiente al domingo 12 de marzo del año 2023. Qué complicaciones que tuvimos hoy con el Sky, Federico. Pero ve cómo le ganamos al final a Bill. Dice que no es más de Bill. Yo le estaba tomando el pelo que era él que nos cortaba, pero dice que no es más de Bill. Bueno. Bien, Danubio, entonces, aprovechamos a disfrutar de la programación deportiva de la radio. A ver. ¿Terminó ahí? No. ¿Que tiene aplausos contratados? Seguro. No. Estos son los increíbles precios de escuchando. Estamos escuchando a los olimareños en casa, disfrutando de los olimareños. Buen día, Villiris. Buen día, ¿cómo le va? En griego. En griego. Bien. Calispera. ¿Se dice Villiris o Villiris? Villiris. Esa es la pronunciación correcta. Bueno, lo mío es mucho más sencillo. Les habla César Enrique Vega Ramos Pedagostini, más casino, un montón de tanos y vascos, más representante de unas 33.500 almas en el Parlamento Nacional por el PERI, Partido Ecologista, ingeniero agrónomo de profesión por las dudas con título, campesino en formación permanente, ser humano, oriental, cristiano, bueno, anti cabeza retorcida, anti agenda, anti doctor burgués. Vio que me estuvo dando palo de nuevo el doctor. ¿Por qué hace eso el doctor? ¿Por qué da palo el doctor? Si él mismo me dio la mano y dice, vamos a hacer un pacto de no agresión, es que no puede cumplir con su palabra, unido en la fe y la esperanza, con muchos orientales que quieren un país y un mundo distinto. Soy poco amigo, señor. A ver si sabe usted quién dijo esta frase. Soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas. La verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. Más o menos así lo puede haber dicho Artigas, ¿no? Yo creo que impostando menos la voz y con un tono de buena presencia. Enfrente tenía alguien que él quería que escuchara justamente esto, mirándolo a los ojos. Soy poco amigo, señor, de la formalidad y superflua. La verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. Usted lo hace de una forma un poco histriónica. Le pido ayuda para la difícil tarea de informar y alertar a nuestro pueblo, JFK, unos días antes de que le pegaran un balazo por decir tantas verdades. Tengo un sueño. I have a dream. Martin Luther King. Otro que murió buscando que los seres humanos entendiéramos un poco mejor, que si nos lleváramos un poco mejor entre nosotros, otro sería nuestro destino. Parece que lo sencillo es lo más difícil de concretar. Sí. Entran mensajes al 098-482-454. Mirá, escuchá el primero, a ver. Tengo un termómetro acá que está marcando 10, ¿verdad? 59, corrija, a ver qué ve usted ahí. Sí, espera un poquito. 60, casi 60. 59 grados, un termómetro que alguien puso sobre la tierra ayer. Buen día, ¿cómo anda? Le mando eso porque lo publiqué la otra vez porque estaban diciendo que no, que esa temperatura nunca había visto en Uruguay, que eso era bolazo. Después me dicen a mí loco, y eso lo tomé en el patio. Eso sí, lo tomé en el sol, sí. Pero en el sol, a ver, ¿las plantas dónde están? ¿En la sombra o están en el sol? Las plantas se están quemando con el sol, pero nadie habla del cambio climático, ¿eh? Nadie, a todo el mundo achica lo que dicen. Después yo muestro esto y dicen que yo soy el loco. Digo, para que no digan que a usted solo le dicen el loco. veo como la gente está muy fuera del lugar. Sí, sí, 40 pero grados. Eso puede tener una explicación, ¿no? No, la explicación es que 40 grados a la sombra, el termómetro está al sol y le está dando esa temperatura. Pero digo, las cosas o sea, inmóviles. Contacto con la Tierra. Cosas inmóviles, tipo el concreto. ¿No acumula calor? Sí, que probablemente que en el hormigón este termómetro hubiera dado algún grado más. Mire este datito que no es anécdota ni chiste. Esperando el ómnibus, una señora se quiso sentar en los asientos de metal, sentó y saltó, se quemó, y se me claro. quemé. Bueno, a mí me ha pasado con alguna herramienta que dejás al sol, claro. Una tenaza, en alguna oportunidad la fui a agarrar y tuve que soltar. Bueno, entonces ahí concentra más de lo que marca el termómetro. Claro. Bueno, hablando de fútbol, estoy contratando un número 9. Dios, no, y si es el periodo de pases, ¿lo contratamos en el país o en el extranjero? Porque así se hace. Vio que los cuadros contratan en Uruguay. Sí, pero hay cuotas para habilitar extranjeros, ¿eh? Bueno, sería el primer pase. Bueno, sería en todo caso. Aclare que no es un pase en comisión. No es un pase en comisión porque nosotros no usamos pases en comisión, no, señor. Eso de periodo. No, señor, no usamos pases en comisión. Oscar Alfredo Di Vincenzi para Periradio desde Alberti, provincia de Buenos Aires. Buenos días, Di Vincenzi. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo anda usted? Tan contento hoy con la temperatura. ¿Tanto tiempo? Bien, acá, al fresco. Un programa que bajo del aire acondicionado. Vincenzi para Periradio desde Alberti, provincia de Buenos Aires. De lunes a viernes, de 19 a 21 horas. Le damos la bienvenida a todos. Transitando este tiempo. Periradio, una radio del Partido Ecologista. ¿Cómo quedó? Quedó muy bien. ¿Verdad? Vamos a escucharlo de nuevo por si le escuchamos, le podemos encontrar algún detalle. Vamos a tratar de encontrarle algún detalle. Transitando este tiempo, un programa que conduce Oscar Alfredo Di Vincenzi para Periradio desde Alberti, provincia de Buenos Aires. De lunes a viernes, de 19 a 21 horas. Le damos la bienvenida a todos. Transitando este tiempo, Periradio, una radio del Partido Ecologista. Ahí queda bien, ¿no, Federico? ¿Y por qué desde casa no me da tan bien? Tengo que venir. No, se escucha bien. Escucha bien. Oscar Alfredo Di Vincenzi, Torito Di Vincenzi, un placer de estar hablando esta mañana por los micrófonos de Oriental con vos. ¿Cuándo estarías arrancando? Bueno, la idea es el 20 de mayo. ¿El 20? 20 de mayo a las 19 horas. Espera, el 20 de marzo. Estoy recibiendo el retorno acá en La Breja. El 20 de marzo. El 20 de marzo. Ahí está. 20 de marzo, 19 horas. Eso es ahí vamos a arrancar con. Eso es el lunes. Con este programa transitando. Sería el próximo, este no el otro. Este no el otro. El otro lunes. Buenazo. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer, si a mí me precisás, tipo que me llamás por ahí por el miércoles, por el jueves, déjame descansar un poquito la voz porque hago 2 horas de radio de 6 a 8 los sábados, 2 horas de radio de 6 a 8 los domingos y 3 horas a esta hora. Y después hay que descansar un poquito la voz. Sí, pero a mí me enchufó 2 horas diarias. Y bueno, estamos iguales. Puta, tenés razón, me mataste vos. Buenísimo el cálculo. Bueno, pero te vamos a estar auxiliando porque seguramente que vas a estar coordinando con Sergio. ¿Usted qué día podría? Yo cualquiera. Vio que bien que organizamos todo. A eso no, pero le ponemos un día fijo después y quedamos. Me gustaría usar la estrategia que hace usted en la cámara, que espera que hablen los demás para después hablar usted. El viernes, y entonces. Capaz que el último día. Métale el viernes, ahí está. Y más o menos tiene la jugada armada. Ahí la cabeza la mete Torito Di Vincenzi, el 9. Le metemos insumo, algo va. Coordinamos. Y del tema hablamos. Y si nosotros le prestamos a Francesco y a ellos, porque ellos no nos pueden prestar el Torito de Vincenzi a nosotros. Se lo prestamos y se lo quedaron. Sí, seguro. Bueno, somos re hermanos, Di Vincenzi, por lo tanto yo calculo que vas a estar haciendo un programa muy ecologista que va a ser de interés no solamente de los orientales para Peri Radio, sino de todos los argentinos que te estén escuchando, ¿no? Sí, hubo una... Mirá, ayer justamente cuando la locutora Patricia hizo el jingle, lo empezamos a sacar, me han cargado un poco porque acá se dice Oscar y allá es Oscar. Va con acento. Escuche. Transitando este tiempo, un programa que conduce Oscar Alfredo Di Vincenzi para Periradio desde Alberti, provincia de Buenos Aires. De lunes a viernes, de 19 a 21 horas. Le damos la bienvenida a todos. Transitando este tiempo, Periradio, una radio del Partido Ecologista. Qué locutora, mirá que tiene representante, te digo por si la llegás a necesitar. A Patricia puede ser sí. Ah, entonces ya le encontramos un defecto al audio. Tenemos que... ¿Y si lo regramos y sale peor o lo dejamos así? ¿Qué te parece a vos? No, tiene que quedar así, quedó perfecto. Aparte ya estuve en comunicación con Germán, que posiblemente pueda estar el miércoles. Buenas. O el martes, y entre todos vamos a ir armando una buena grilla como para que este tema de transitar un poco el plan IRSA se encarnice en la gente y nos demos cuenta de que el saqueo ya viene pensado desde hace muchas décadas y que ahora estamos ya prácticamente en el resultado de tanta barbarie. Así que creo que es un buen momento para hacer un programa de este tipo, el horario es muy bueno, porque la gente ya está volviendo a su casa, es el regreso a casa, es un horario central en la Argentina, de 7 de la tarde a 21 es un horario central, es la vuelta a casa. Así que ahí vamos a estar poniéndole el lomo y tratando de acercarnos desde Alberti hasta Montevideo, y después posiblemente vamos de Montevideo a Alberti. Y vamos a ver si podemos retransmitir también con algunos amigos de otros lares, como los amigos de Paraguay que les interesó el tema, y alguna gente también de la Patagonia. Buenísimo. Entonces dejamos la versión a la uruguaya, Oscar, en vez de sí. Oscar. Sí, acá es la hora de los desinformativos de radio, así que podés llegar a agarrar a mucha gente que harta de escuchar nada en los desinformativos centrales de la televisión nacional. De repente llegan las 7 de la tarde y... Transitando este tiempo, un programa que conduce Oscar Alfredo Di Vincenzi para Periradio desde Alberti, provincia de Buenos Aires. De lunes a viernes, de 19 a 21 horas. Le damos la bienvenida a todos. Transitando este tiempo, Periradio, una radio del Partido Ecologista. ¿Te quedó clara la hora o querés que lo pase de nuevo? No, ya está, 19 a 21 está clarísimo. 19 de Uruguay es 19 de Argentina, ¿no? Por ahora no hubo cambio. La misma hora, por ahora no hay cambio, excepto que la inflación también se coma la hora, pero por el momento es la misma. Seguramente que esto va a tener una buena repercusión, y de hecho, hasta uno, yo siento como una pertenencia ya a esa radio, porque te lo venía diciendo hace mucho, la radio es maravilloso, tener una radio al aire, y bueno, ya es un hecho, ya lo lograron. Bien de bien, Di Vincenzi. Bueno, yo te estaría dando la despedida por hoy. ¿Cómo está el tiempo ahí? Sí, claro. ¿Cómo está el tiempo ahí? Y si el hombre estaba con 60 grados, acá si ponemos un huevo frito en el asfalto se hace tranquilo, porque ayer estuvimos pasando los 40, hoy el teléfono dice una cosa, pero la sensación térmica está más arriba de 40, 41. Uh-huh. Y tenemos para una semana más de calor y cero agua. Vienen diciendo que iba a llover el jueves pasado, después lo pasaron para el sábado, parece que se suspendió la lluvia y la pasaron para el próximo jueves, pero para mí es cuento. La manipulación climática es una cosa que ya es prácticamente, está naturalizado, ¿no? Es como decir, che, ¿por qué no llueve? Porque están manipulando el clima. No hay manipulación del clima. Para mí que ahí vamos a discutir bastante, porque para mí no es manipulación, es desmonte, amigo, ¿eh? Acá faltan por lo menos 3 millones de hectáreas de monte indígena, según... ¿Te acordás cuando hicimos la entrevista con Raúl Nin allá en La Paloma? Yo no veo ningún tipo de chentrais acá, Oscar. ¿Y con qué se desmonta, César? ¿Con qué se desmonta? Bueno, ese es uno de los planteos que vamos a hacer ahora, precisamente, gastando... Con máquinas y con las manos, es manipulación. Ah, bueno, gastando petróleo. Mira, ya que estás prendido, pará. Primero, una que te estoy planteando. Escuchá. Sí. La ciencia ficción siempre tiene razón. Todo lo que leí y todo lo que vi en cine o en televisión de ciencia ficción, todos se cumplieron. Es como que la ciencia ficción va anticipando el mundo. Y yo digo, ahora se está dando algo que nunca se dio, ¿no? Esto de la horizontalidad mediática de las redes sociales y a su vez del hipercontrol, porque son algoritmos y es muy fácil controlarte. Entonces, hoy tres personas, el señor Twitter, el señor Instagram, el señor Facebook, el señor Telegram. Facebook, ese me gusta mucho. 5 o 6 personas en el mundo, con solo levantar un teléfono, deciden algo que nosotros nunca sabremos. Y además, salvo que aparezcan los anónimos y los craqueros organizados que son como ciberterroristas, le dicen los del Pentágono, por ejemplo, a Assange, ¿no? El control cada vez va a ser más grande. Yo no tengo ninguna duda. Es más, lo estamos viendo, el control crece. Y ya se digitan palabras que entran, que no, qué tipo de publicación. Los algoritmos están alimentados por seres que buscan control. El poder busca control. En la China de hace 5.000 años, en el Imperio Persa y en el Imperio Romano, el poder es control. No hay duda. Está escrito en toda la historia y toda la bibliografía que da cuenta de la existencia del ser humano sobre el planeta. ¿Por qué no lo harían si tienen las herramientas? Lo van a hacer. Cuando eso suceda, ¿cuál es el medio de la resistencia? La radio. Porque yo solo, con un equipito y un micrófono escondido con una batería en una cueva, lo vuelvo loco. Porque cambio la antena todo el tiempo, no hay IP, no hay redes, es aire. Sí, te triangulan. Bueno, usamos distintos equipos, estamos organizados. La radio es la resistencia del mundo negro del futuro, lo dije. Esa frase coincido, la podemos... con la Lomir, ¿eh? Bueno, estaría bueno si lo podemos entrevistar, vos que lo tenés más cerca ahí un día. Estaba mirando que... el estudio de radio este de la porteña Buenos Aires, la verdad que nosotros no tenemos nada para envidiarle a ustedes de acá. Este estudio de radio está muy lindo, quedó muy lindo, se arregló para el Mundial y quedó muy, pero muy lindo. Es como cuando preparan el estadio, ¿no? Ay, seguro. Hay olor a pintura nueva, dijera. Bueno, Torito, te mando un abrazo muy grande, felicitaciones por el logro, sos el número 9 del equipo, tratá de meter goles. Hacé la de Luis Suárez en el gremio, meté goles, arriba, tenemos mucha confianza en lo que vas a poder hacer para que este programa de radio en Peri Radio, peri.org.uy, que va a comenzar a salir de 19 a 21 de lunes a viernes, más allá de la participación tuya los domingos, que obviamente las puertas están abiertas como siempre y lo podrás hacer, sé que va a ser de un éxito calculado ya por mí. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la confianza y por, bueno, esto de empujar para adelante el carro y más o menos con los mismos ideales de un lado y del otro del charco. Un saludo para todos por allá, para Sergio, para todo el equipo. Acá te están mandando abrazos desde Temperley, che, si seremos, los hermanos sean unidos, que esa es la ley primera. Esa es la ley primera. Y jamás nos tenemos que pelear entre nosotros. Al amigo Gabriel que está escuchando en Temperley les mandamos un saludo muy grande. Es probable que haya muchos argentinos que se enganchen al espacio. Gracias, Torito, nos vemos. Viva Temperley, bueno, un abrazo. Hasta luego. Chao. Viva Temperley. Bueno, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo, don César? Esta semana tuvimos... ¿Qué hay de nuevo? Selección. Lo voy a conseguir a ese. ¿Qué hay de nuevo, viejo? No, va a quedar... Dicho por él. Ya asociaron que viene por ese lado la pregunta. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Y bueno... Viejos estamos. Ayer fui a la asamblea de Movimiento Uruguay Soberano y fui con la chiquita, que no es nieta, viene a ser sobrina nieta, ponele. Y enseguida me preguntaron... ¿Quién es esta bella niña? Y le digo, salió el abuelo. Soy el abuelo. Perfecto. Soy el abuelo. ¿Y? Y que soy el abuelo. Pero hay abuelos muy jóvenes, por lo menos de espíritu. Y bueno, nosotros ya estamos bastante viejos. Bueno, cuando uno llega a los 60, sí, tiene que asumir que empieza a contar el reloj mirándolo con detenimiento. Ya es... No, al contrario, con mucho... Viejo. Con mucha... Y hay gente que le dice, no, viejos son los trapos. No, no, viejo es la gente también. Cuando sos joven, cuando sos viejo. Sí, tiene su pro. Sí, sin duda, sin duda que eso sucede porque es ley natural, pero tiene beneficios. No, yo quiero encontrarla, la voy a buscar y voy a ver si a este espacio lo podemos presentar con la propia voz. No sé si voy a tener que pagar el royalty. Con el conejo de la suerte. Ahí, vamos a ver qué hay de nuevo entonces esta semana. Si quiere empezamos a hablar de esta promesa trucha de China, ¿no? Que había en algún momento pronosticado dejar de usar carbón, modificando la estrategia productiva en cuanto a su energía a utilizar, que lo orientaba precisamente a la energía eléctrica, pero con la excusa de que eso viene complicándose, lo que están en este momento desarrollando es generar más posibilidades de uso del carbón, instalando más plantas eléctricas que consumen carbón. Esto pone en riesgo precisamente ese pacto que ellos habían asumido. Yo creo que no van a poder cumplir. Ellos estaban pensando que para el 2025 iban a tener la matriz energética cambiada. No lo van a lograr. Le resulta que muy... no va a poder cumplir definitivamente es el ser humano. Porque aquí mismo en Montevideo hay gente que hoy va a tener el aire acondicionado prendido todo el día. Por supuesto. Ah, entonces, nosotros somos todos los seres humanos, pero claro, los europeos siguen adelante con el planteo en China y en Estados Unidos. Un poco aplicando esa lógica del apartamento y el aire acondicionado, usándolo por necesidad, es que ellos, debido a apagones que sufrieron y a distintas situaciones que plantean, que los dejaría expuestos, es que deciden promover más extracción de carbón, más plantas eléctricas quemando carbón, y esto que era un compromiso no va a ser tal, a pesar de que del 2030 ahora los tiraron al 2050. Uh-huh. Es la promesa que está haciendo el famoso presidente Xi Jinping. Pero veremos qué sucede con esto. Es el único que sabemos que se está aumentando enormemente el anhídrido carbónico en la atmósfera. Esto contribuye al calentamiento. Menos tiempo para nosotros. No, y que esa expectativa de bajar la temperatura con una estrategia de menos consumo de petróleo y de cuestiones que vienen de ese tipo de quema, no va a ser posible. Y tenemos clarísimo que todo lo que sería una matriz energética sustentable es mucho más cara. Ellos evalúan eso, el precio del petróleo bajó. Le está dando la derecha en que sigan en ese camino y no otro. Y siguen compitiendo, siguen siendo competitivos. Cuando intenten cambiar este modelo productivo, no van a tener la misma calidad de precio. Mejor dicho, ese tipo de precio en los insumos, en los productos terminados, y no son una estrategia hay que aprovechar a comprar un montón de cosas que después van a subir. De producir o van a ser más caras. Claro. En el momento estamos utilizando de hidrocarburos que estaban bajo tierra. Vamos a poner siempre el ejemplo de esos camiones gigantes que están abasteciendo de combustible a las estaciones de servicio. Según lo que me dijo Dieguito, siempre anda con un promedio de unos 29.000 litros, 30.000 litros. De esos nosotros estamos consumiendo 1.000.000 de camiones por día. Disparate. Un disparate con todas las consecuencias que tiene la quema de ese combustible. Digo, porque no es solo la quema del combustible. Es todo el universo paralelo que genera, que no es nada positivo. Calentamiento, deforestación. Pero estamos en el espacio que hay de nuevo. Tengo un ejemplo para ponerle más tarde. Siga. Como decía Sonsol, ¿se acuerda, Federico? Me defendió mucho Sonsol a mí cuando fui a hablar de las vacunas en polémica en el bar. Dijo, no, déjalo hablar a Vega. Cuando yo dije, mire, tenemos que fortalecer el sistema inmunitario, no lo podemos dar una vacuna que no sabemos ni qué mierda contiene. No, lo que hablaba, déjalo hablar. Es una de las muertes de una persona que, sin conocerlo, habiéndolo visto apenas, me cayó. Justo lo escucho cuando son él estaba muy enfermo. Por actitudes que tienen, por forma de ser, por lo que transmiten, cómo comunican. Y él tenía un espacio ganado que no tuvo sustituto. Porque en realidad no hubo nadie, o no hay hasta ahora. No, entró Carsoglio. Sí, pero no tiene nada que ver. Por Sol, digo, en polémica, digo, en el VAR. Yo digo... Siga. Bueno, seguimos con noticias estas que parecen contradictorias, pero no son contradictorias, porque de eso sabemos que se cumplen, porque tienen una razón de cumplirse. Hubo acá una visita el 24 de enero. Visita el 24 de enero... De este año, en la Intendencia, del señor Lula. Presidente elegido Lula en las urnas en Brasil. Sí. Fue una visita que prácticamente ya estaba acordada de su asunción. Y se le dio un premio de... El más verde, premio más verde. Más verde se le da, es un premio a la calidad, a la persona que se manifiesta y hace trabajos en pos de una vida sustentable, protección del medio, la ecología. Y aparentemente había tenido alguna medida en ese sentido. Se puso a defender a los indígenas de la extracción de petróleo que se está haciendo en Brasil y en Venezuela, peor todavía lo de Venezuela con Maduro, porque la contaminación es por la parte norte de la Amazonia y es tremenda, y salió a defenderlos muy bien. Y eso lo aplaudimos, porque sí, es claro, una conducta que merece ser reconocida como positiva. Pero con las mismas, sí, en este año, porque no estamos hablando del año pasado ni de que va a venir, en este mismo año, Brasil se compromete y adopta, y va a practicarlo porque ya está definido, el trigo transgénico. Ah, sí. Con el trigo transgénico, con la autorización de plantar, también se autoriza la importación de harina con esas características. Hacia Brasil. Hacia Brasil. Entonces van a importar desde la Argentina, porque la Argentina está con el tema del trigo transgénico. Por suerte, aquí ya lo están pidiendo desde las radios. Bueno, que hacen programas agropecuarios. Lo que hay que empezar a atar cabos, como todas estas industrias que son altamente contaminantes, que son riesgosas, que nosotros venimos hablando de los daños que generan, de las posibilidades de enfermedades que nos van a instalar, se beneficia al agronegocio, porque esto no tiene otra razón, es un gran beneficio al agronegocio, autorizando la plantación de este tipo de transgénico, que a su vez, casualmente, hasta la época le viene, es favorable la situación. Es resistente a la sequía. Me voy. Está bueno. ¿Qué dijo? Está bueno, porque la doctora Chang, que es quien lo descubrió, sí. Le da ese hincapié fundamental a la situación. No, dice, es un trigo. Yo ya leí la noticia, pero me dio como. me agarró de sorpresa. Me agarró de sorpresa. Es tremendo, ¿no? No sé, estamos muy expuestos a estas resoluciones que siempre cuando nos enteramos ya está instalada. No hay chance de anteponerse de una forma fuerte para poder ponerle un freno a esto, sino que nos enteramos cuando ya se cristalizó. Eso es lo único que me genera, es una situación de malestar, pero me obliga de alguna forma a redoblar algún esfuerzo en tratar de frenarlos. Escuche entonces. No la soltes, ingeniera, que te escucho bien. Genial. Mira, con nanotecnología también tenemos Dédalo Elite, que lo tendrías que aplicar ahora. ¿Lo conoces? Sí, claro. Es el 2,4-D. El 2,4-D con menor volatilidad del mercado. No tiene olor y lo puedes mezclar con Gramínea Elite para controlar malezas de hoja ancha y gramíneas en la misma aplicación. Al Gramini no lo conozco. Gramínea Elite es el único gramicida banda verde que combina Cletodim con el Oxifop. Y ya te viene listo para aplicar. Ah, y me ahorro el aceite y una aplicación. Claro. Entonces aplico y te llamo. ¡Pum! Lo mismo. Siempre el cuento. No, pero el cuento que es bien recibido, porque sabemos la aceptación que tiene en el negocio agroindustrial, ¿no? Después si te pasa algo, joder. Pero eso es aparte. Lo que se busca acá es un resultado. La ecuación tiene que dar positivo, no puede fallarnos. ¿En pesos o en dólares? En pesos o en dólares, despreciando lo que es la vida. Digo, la ecuación siempre tiene esos elementos. ¿Sí? Y da perfecto, ¿no? Le da perfecto. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Porque Esta vez la naturaleza jugó la peor mala pasada que le podía jugar. Le cortó el suministro de agua. Le cortó el crecimiento de los productos. La soja perdió kilos un montón. Generalmente el trigo anda muy bien en toda esta zona porque en invierno llueve bien. De hecho, la cosecha de trigo del año pasado fue fabulosa. Digo, acá, en Argentina. ¿Pero no escuchó a los ojeros llorando? Sí, pero ese es otro tipo de cultivo, es de verano. Pero acá viene acompañado de una tecnología para el uso de herbicidas. Lo que le importa a ellos son los herbicidas. O sea, ¿el herbicida va a competir contra aquella máquina que usted vio carpiendo? Sí, puede competir porque... ¿O la máquina le puede sacar protagonismo? La máquina va a entrar en los cultivos del tipo de la lechuga, pero nunca en el cultivo del tipo del trigo. ¿Capaz que nos asegura entonces una mejor calidad? Escuche la audiencia, escuche, a ver. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, otra. Otra de la semana. ¿Otra? ¿Usted quiere...? Estuvimos hablando esta semana con los compañeros y del tema que aparecen y a razón también de que la gente quiere saber qué está pasando con la Ruta 102. No está trazada aún la Ruta 102. Perimetral Montevideo. Estamos hablando de un supuesto y se van tejiendo distintas historias, ¿no? Bueno, lo de no está trazada lo tenemos confirmado, ¿no? Lo tenemos confirmado nosotros, que hicimos una llamada... que ando buscando, pero en todo caso tú sos testigo porque... testigo porque sé que llamó al subsecretario. No tenemos todavía la traza definitiva de la perimetral entre la ruta 5, donde termina actualmente, y la ruta 1. Ese camino lo hacemos muy seguido y agarra Peixoto... En Redención y Camino de los Camalotes hasta Luis Belleverres, que es la ruta viejo, y de ahí te enganchás con la 1 nueva. Sí, bien. Todo el material que se dispone de la prensa, más o menos, tiene la misma característica, no ofrece ninguna respuesta a aclarar la situación. Yo lo que encontré es al revés, por el lado de la oposición, una carta abierta al Ministerio de Ambiente. Hicieron una carta abierta, un grupo de personas que entienden que esto está mal. Entonces ellos de alguna forma describen en qué es este proyecto. Dice, consiste en la construcción de 9 kilómetros de una carretera con iluminación, 2 intercambiadores de tránsito, a los efectos de unir ruta 102 de su intersección con ruta 5 con la ruta 1. Sí. Esa es la descripción del asunto. El propósito del proyecto es reducir el tránsito vehicular en los accesos de Montevideo. Ese es el objetivo de este gran cambio. Las alteraciones que pueden ser graves estarían justificadas por esto. Bueno, sí. Pueden ser o no, según por dónde se haga el trazado. Es que todavía, o sea, está para... Si lo hacen más hacia Montevideo, no va a afectar para nada. O sea, si lo hacen más hacia el lado de Camino de los Camalotes, que es el que usamos actualmente, que nos movemos mucho por ahí. Ahora, si se les da por pasar más cerca de la costa del río Santa Lucía, bordeando o por dentro del Parque Lecoq, ahí sí que no da ni para hablar. Aparecen estas consideraciones en este grupo que dice, considerando sobre los impactos del proyecto. El proyecto se localiza en una zona ecológica clave en el cinturón verde del área metropolitana de Montevideo. Eso lo ven muy mal, y yo también, usted también. ¿Estamos de acuerdo? Pero te reitero, depende de por dónde se haga el trazado. Porque lo que tenemos es la confirmación del subsecretario de que justamente no se sabe cuál es el trazado. No tienen el trazado enseñado. Que la definición del trazado va a depender de las acciones de las personas. Claro, yo abriría el paraguas porque ya conocemos el paño, ¿no? Entonces, lo que hacen los vecinos es justamente decirles, opa, cuidado. No toquen esto, acá no podría ser. ¿Por dónde va esta ruta? Acá no podría ser, es la sugerencia que viene de ese lado. Dice, el proyecto generaría impactos negativos en la biodiversidad de la zona y dentro del área protegida de humedales de Santa Lucía. Siguen planteando lo que presumen va a ser si lo instalan en ese lugar. Pérdida de hábitats naturales y seminaturales. Después dice, la ficha del proyecto hace referencia al impacto supuestamente bajo o nulo sobre cobertura del bosque nativo, el cual representa solo uno de los componentes del ecosistema local. Digo, son distintos aspectos que no en ningún momento se pusieron en manifiesto cuando se habla de este proyecto. Las noticias son muy vagas, generan mucha incertidumbre. Se habla de un proyecto que va a tener modificaciones, pero no se sabe cuáles son alteraciones que va a generar. Y esto creo que de alguna forma acota, de forma casi sistemática, qué es lo que no queremos que pase. Eso para mí es fundamental, saber qué no queremos. Están haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo con el tema hidrógeno verde. ¿Por qué abrimos el paraguas nosotros? Uh-huh. Y porque ya más o menos uno se imagina, siempre lo consecuencias mismo. Consecuencias y daño. Claro, después te dicen, no, pues esto se hizo así porque no sé cuánto. Entonces, buena razón hay para todos los vecinos, por más que la traza sea una que no complique a la zona, de abrir el paraguas. Sí. Con el diseño que esté previsto que tiene, también va a generar lo que ellos llaman como un muro, de alguna forma, que va a aislar dos mitades con solo dos vías de acceso. Dividiendo el campo en dos más, partes. Es probable de que hubiera una traza más o menos calculada que a raíz de la movilización de los vecinos, opa, dice el ministerio, me parece que vamos a tener problemas por acá, vamos a tratar de cambiar. Nosotros ya pedimos los mapas, el subsecretario quedó de enviármelos y ni bien los tengamos, nosotros los pondremos a disposición. Yo creo que en ese momento es donde se puede hacer un análisis profundo de cuáles serían las posibles desventajas o ventajas del proyecto. ¿Ah? Esa iluminación. Hoy estamos haciendo un recorrido muy peligroso, sobre todo lo que se refiere a la parte de Camino Peixoto. Pero igual, entras en la Redención, eso es peligroso. Cuando venís de los Camalotes, entras en la Redención, eso es peligroso. ¿En qué sentido peligroso, César? Y peligroso porque mucho tránsito, muy angostito, uh-huh. Mucha curva cerrada. Entonces, mirándolo como hicimos nosotros por internet, ellos tienen un recorrido bastante factible que es siguiendo aproximadamente a las torres de alta tensión, que eso es territorio del Estado ya. O sea, las torres de alta tensión. Ahí no hay que expropiar, no hay que hacer nada. No sé cómo es, digo, no somos especialistas, pero vos cuando mirás el tema del torres de alta tensión te marcan más o menos bastante bien por dónde podría ir el recorrido de esos 9 kilómetros. Claro, pero digo, hay muchas cosas para tener en cuenta en situaciones que tienen esta característica. Parecería mágico, nosotros hacemos la carretera, iluminamos y queda muy lindo todo, y para la circulación es favorable, ¿verdad? ¿Ese es eso, iluminación en la zona? No hay por qué iluminarlas. Pero de ya hecho, está proyectado. Estuvieron en la Comisión de Medio Ambiente un grupo de uruguayos que se preocupa por todos estos temas y nosotros estamos haciendo lo que se dejó de hacer o se está dejando de hacer en los países del primer mundo, que es iluminar totalmente al pedo las carreteras. Bueno, no es cuestión de decir, ¡ay, qué lindo quedó! Tiene que ser algo que... Bien señalizado. Los autos los autos tienen luces. Entonces, cuando vos llegas a una rotonda, bueno, probablemente en el caso de las rotondas... O la cercanía del poblado. Claro, ahí sí puede que estén iluminadas. Incluso se usan sistemas que cuando los autos se aproximan van variando la potencia de la luz, la intensidad, cuando hay poco tránsito baja. Bueno, pero todos esos elementos que son, hasta parece que... naturales que se manejen de esa manera, cuando se proyecta y se habla de ese planteo inicial, se habla ya de 9 kilómetros iluminados, con consecuencias para el ambiente en cuanto a animales que le cambian su hábitat, el exceso de iluminación, uh-huh. Pone en peligro un montón de cosas que no son consideradas de las más valiosas, pero son importantes para nuestro país. Digo, correcto. El medio ambiente es fundamental. Cada vez que rompemos una parte de ese equilibrio nos vamos a perjudicar en otra. Sí, claro. No hay otra razón de esto. No es una protesta vana. Cuatro. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cuatro? ¿Hay cuatro o no? No tengo un cuatro. Okay. No tengo entonces, cuatro. ¿Sabe? Vamos a ir a una breve pausa y tengo un planteito para hacerle que sé que va a ser de su interés y de toda la audiencia. Un numerito simple, sí. Porque esto es fundamental para más o menos darle magnitud al asunto del uso del carbón en China. China en este momento genera el 28% de las emisiones de dióxido carbónico mundiales. ¿Quién sería el que le sigue? Pero eso no sirve para nada. Sirve. No, porque ¿cuántos son los chinos? Un montón. Claro, son... Pero estamos hablando del daño que generan. Prácticamente, el consumo nuestro de petróleo en Uruguay es el promedio del consumo del mundo. Y sin embargo, nosotros somos poquitos, son 2 litros por persona. Perfecto. Es decir, yo quisiera que dejáramos de usar esos datos porque decimos, los Estados Unidos contaminan. Sí. Sí, los Estados Unidos sí que contaminan para los 350 millones de seres humanos que son. Son los que más contaminan en el mundo. También. India, lo mismo que China, porque India, ¿cuánto tenés de...? India, claro, India hasta consume mucho menos que nosotros, porque son también más de 1.000 millones de personas. Pero en todos estos compromisos mundiales que se ponen en juego, que hacen reuniones, que decimos, vamos a hacer... Estos países que tienen estos números tienen que tener más responsabilidad que el resto. A eso me refiero, los números... Eso tiene que ser medido per cápita. Porque si no, los países como el nuestro la llevan de arriba. Sí, pero nosotros la atmósfera podemos, la van a jorobar de la misma forma. Se contamina per cápita la atmósfera. Es decir, lo que hemos puesto de ejemplo muchas veces. Ojalá que cada uno de nosotros hubiera nacido con una especie de globito, que de acuerdo a su responsabilidad con el ambiente, se le terminara a los 10 años, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. Y que no tenga derecho, de acuerdo a su modo de vida, de joder a todo el resto. No le renueva el globo. ¡Y no! ¡Marcha! ¡Chau! ¡Se te terminó el globito! Es decir, eso tiene que ser medido per cápita. Y nosotros per cápita, porque ¿sabes por qué, Sergio? Sí. Porque viste que acá decimos un día y el otro también que nosotros andamos bárbaro y que respetamos esto y lo otro. No, está equivocado. Está equivocado. El consumo nuestro es el promedio mundial. De hecho, con estos números la China apenas nos supera per cápita, y porque ellos están en pleno crecimiento, porque hacen las máquinas, el tractor que yo compré se hizo en China. Entonces, se le adjudica a los chinos el cambio climático que se produjo para construir el tractor que después termina en Uruguay. Entonces nosotros vamos a defender esa posición responsable que es sumatoria per cápita. O al menos tenemos una parte nosotros. Tenemos una parte de esa responsabilidad entonces. Claro, y a eso, después de esta tandita, vas a ver que no te voy a anunciar nada, te voy a poner en el compromiso, pero sé que lo vas a sacar muy bien y vamos a poner en el mismo compromiso a la audiencia con respecto al consumo de combustible. Bueno. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino, teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, Federico. ¿Cómo era esta mañana temprano? A las 6. Hola. Federico. Hola. Buenazo, che. Transitando este tiempo, un programa que conduce Óscar Alfredo Di Vincenzi para Periradio desde Alberti, provincia de Buenos Aires, de lunes a viernes de 19 a 21 horas. Le damos la bienvenida a todos. Transitando este tiempo, Periradio, una radio del Partido Ecologista. Aviso por las dudas que la representación de la voz de Patricia la tengo yo. Mirá, vos no te me vayas a avivar. La representación de la voz de la locutora, ya le voy a poner más, para Uruguay y para el mundo, la tengo yo. ¿Está claro? Quedó clarísimo, ya se aseguró la exclusividad total. Chucarro, a ver si nos está escuchando. Chucarro, está en línea. Hola, hola, hola, hola, hola. Hola. Buenas tardes, acostumbrado que el cambio de horario. Buenas tardes, saludos. ¿Qué tipo serio que salió usted? Buenas tardes, a César. Yo quedo rodeado de gente seria. Por suerte. ¿Cómo anda, Chucarro? Hace un ratito, ¿sabes con quién hablé? Con el petiso Vide. Perdón, esa es otra que la tenemos que sumar a la grilla. No van a ver. ¿Vio lo que pasó en la Cámara de Senadores el otro día? Se sacó de acta para que nadie se entere. Se hizo un minuto de silencio por una ex senadora que teóricamente había muerto. Y después de hacer el minuto de silencio, otra legisladora dijo: no. ¿Qué estamos haciendo? La compañera está viva. ¿Usted se da cuenta de nuestro nivel? Sí, la información no es consistente por el momento, o hay mucha velocidad en algunas cosas. Exactamente. Se tropieza con esas cosas. Velocidad no es... sí, pero esa velocidad no la tenemos para informarle a la gente. Lo que ya se sabe es que las vacunas eran un veneno, amigo. Y ahora, en un ratito, le voy a dar la última información que tenemos. Ya todos los programas de televisión de Europa y de los Estados Unidos están dando cuenta de toda la última información. El CDC, lo que está ocultando CDC y FDA. Pero acá no se apuran mucho para dar esa información. ¿Por qué es? Porque tienen miedo de pasar vergüenza. La misma vergüenza que pasó el Senado los otros días ante este acontecimiento tienen los medios de desinformación grandes de pasarla a nuestro país. Escuche una cosa, ya que está por ahí, estamos saliendo retransmitidos en las radios del interior que lo hacen siempre, Chucarro, hasta ahora, o la modificación del horario le planteó algún tipo de problema. Sí, claro, porque nosotros, las radios empiezan a retransmitir algunas a las 12. Claro. Entonces, bueno, yo lo que hacía, el espacio que vos que destinamos para eso, de 11 a 12, yo lo corto al medio y paso la primera parte y después la segunda. Pero bueno, ahora claro, con el cambio de horario... Bueno, está, no importa. Bueno, escuche, ya que tengo dos personas que manejan bastante bien o bien los números, le voy a hacer... porque tiene que ver con lo anterior, con lo que planteaba Sergio para el consumo de hidrocarburos. Yo no me quiero deslindar de esa especie de responsabilidad que me plantean algunos oyentes para que salga mejor de venir a la radio. De hecho, estoy acá, pero escuchen el planteo. Escúchenlo con atención, que no quiero que pasen vergüenza. Ayer estuve trabajando con el tractor. Digamos, no estuve paseando, estuve tratando de preparar tierra con sequía para poder plantar algunas de las cosas que se plantan en esta época y que van a estar prontas en invierno. Es decir, estuve moviendo tierra... ¿Tierra seca, reseca? Sí, tierra seca, reseca. Pero movió polvo entonces. Justamente, podríamos ampliar que... la polvadera era un indicativo, y lo otro que me van a entender muy bien los productores, que la disquera no entra. En vez de exactamente, rebota, iba arrastrando tierra que se te juntaba en el carretel, tenías que ir levantándola cada tanto. Bueno, la cosa es que gasté en una hora. ¿Está escuchando usted, Chucarro? Está escuchando. Parece que sí. Está escuchando. Agarrá un lápiz, Chucarro. Agarrá un lápiz por la duda. Bueno, 2 horas de gasoil gasté, dos litros de gasoil gasté en 1 hora. Ah, ahí tenemos un dato. Bueno, ayer de tardecita vinimos a Montevideo y por lo tanto tuvimos que volver a la Asamblea Abierta de Uruguay Soberano en la plaza. ¿Cómo es, Sergio, la placita? No me mates porque ayer me preguntaste lo mismo. Bueno, no sabía, por ahí, por General Flores y Colorado. Hay una placita muy linda, ahí media escondida, chiquita la placita. Estoy seguro que al 0984-82454 en menos de 5 minutos va a haber un oyente que nos informe del nombre de esa placita. Preciosa Asamblea de Uruguay Soberano. En unos minutos vamos a estar hablando con Oenir Sartú, Marcelo Marchese y Irineu Recorrea. Yo ahí me voy a tomar un recreo, los voy a dejar hablando bastante a ellos. Y como te decía, entonces gasté 28 kilómetros de ida, 30 de ida, 30 de vuelta. Son 65 litros de nafta. ¿Anotó, Chucarro? Sí, más o menos. ¿Cómo más o menos? Sí. 5 litros. Bueno, y hoy, para venir a la radio, y por lo tanto para volver, otro tanto, 5 litros de nafta. ¿Cuál de los tres gastos vamos a poner a consideración también de algún oyente que se quiera sumar por el 098-482-454, si quiere hacerlo? En caso, vamos a ponerle un orden de prioridad, ahí está. Vamos a ponerle Plaza de las Misiones, ¿qué le dije? Enseguida. Gracias, Carolina, Plaza de las Misiones. Ahí fue la Asamblea Abierta de Uruguay Soberano, se juntaron firmas en contra de UPM, de las mismas que se están juntando. Le pedí a Andrea que ponga una mesita en la vereda. Puede ser una buena opción para hacerlo más visible. Una buena opción, Andrea, dice usted. No, la mesita. Una buena opción para ser más visible. Claro. Está bárbaro. Pero para Andrea, claro, porque va pasando la gente y dice, ¿quiere firmar contra UPM? La gente, estoy seguro que le va a decir que sí. Y además que si no tiene la credencial en ese momento, ¿qué orden de prioridad, yo ya lo hice, le pondrían ustedes y el oyente que se quiera sumar por el 098-482-454? ¿Qué orden de prioridad le pondrían ustedes? O sea, ¿cuál de estos tres no harían y qué orden de prioridad le pondrían? ¿Cuál no haríamos de estos? ¿Puedo decir mi opinión? Adelante, Chucarro, adelante. Si adjudicamos desde el 1 al 3, entendiendo la prioridad más alta, la que no debería de ejecutar, es la 1, y la menos importante es la 3, no te vayas a ofender, pero la 3 sería ir a la radio. La 3, ir a la radio, decís vos. Sí, sí. Y después, la 1 estaría entre, porque son cosas distintas, a veces no se pueden comparar. Lo que gastaste en gasoil, que es para producir alimentos. Sí, yo tengo claro eso yo. Pero y decidiste cuál querés elegir. Bueno, es un reclamo social que no es menos importante, pero son dos cosas. Vos querés quedar bien, Chucarro. Se puede sumar un oyente a la discusión por el 2915-0898. Ahí Federico los va a habilitar. Para mí esto es muy importante. Yo estoy midiendo a mis compañeros. Bueno, a ver, pará, no escuché nada. Chucarro dice que para él la más importante... No, ¿pusiste a la radio el 3? Sí. Bueno, la menos importante. ¿La menos 1 cuál es? Y la 1 para mí sería, pues lo tomo un poco como un ejemplo, digamos, de lo diario, de los 2 litros de gasoil. La 1. Segundo, el encuentro que hubo de ciudadanos ahí por un Plaza de las Misiones, señor. Eso es lo que yo pienso. Así que fue el mismo orden que se enumeraron, la jerarquizaste. Tenemos un oyente, Federico, ahí. 2915-0898, si alguien quiere participar, con mucho gusto. Porque no, está bueno que se dé esta discusión, que puede dar distinto, Sergio, acá. Me cuesta horrible definirlo. Yo, primero, teniendo las cosas ahorita de Chucarro y los argumentos. Segundo, que considero que todas son importantes. No, tiene que poner un orden de prioridad y bueno, decir, de sacar una de las tres, ¿cuál sacaría? No, ¿cuál rescato? ¿Cuál no hace? ¿En cuál se ahorra el combustible? Ah, en la 2. En la 2 me ahorro el combustible. Bien, y no tenemos ningún oyente, Federico, en el 2915-0898, o me parece raro porque generalmente porque son discusiones... Porque yo con la radio multiplico un montón la información. Todo lo que puede haber logrado en este acto, que yo siempre digo que lo presencial es más importante que lo virtual, califico que lo que se puede invertir en el programa de radio se retransmite a muchísima más gente. Entonces esto lo cubriría muy bien. ¿Y rescató lo del tractor? Bueno, en ese caso nos hubiéramos perdido la participación de hoy de Oenir Sartú, Marcelo Marquese y Irineu Recorrea, porque por ejemplo yo no tenía el teléfono de Irineu Recorrea, me lo dio ayer. Lo hacíamos telefónico. Pero ¿por qué van a querer participar ellos en nuestro programa si nosotros no participamos como desde un principio de la Asamblea de Uruguay Soberano? No es una cuestión de ajuste de cuenta, digo. La idea es promover algo que es re importante que la gente conozca. Justamente lo que se dijo ayer en la asamblea es que los medios de comunicación no le dan pelota al movimiento, pero no le dan pelota al movimiento porque, entre otras cosas, no representando al PERI, porque a mí no me interesa ir representando al PERI a una reunión como esta, pero ¿de dónde viene la confianza de hablar con la persona que te está entrevistando? Viene de que tú la conoces personalmente y de que tú participas como militante y haces el esfuerzo de ir a cuanta asamblea haya. Perfecto. Entonces, pero sigo destacando. Tenemos un oyente, pará. Hola, buen día, ¿quién habla? ¿De dónde? Ave María Purísima, habla Federico del Durazno. Muy buenos días. Federico. José de León, de Durazno. ¿Cómo le va, José de León? Muy buenos días. Bueno, ¿usted escuchó el planteo o se lo repito? Por favor. ¿Se lo repito? Por favor. Ahí va. Le estamos pidiendo que usted le dé el orden de prioridad a estos tres datos y definitivamente después que, si tuviera que dejar de hacer uno de estos viajes o estos gastos, ¿cuál dejaría de hacer? Ayer gasté 2 litros de combustible para trabajar tierra para producir alimentos. Ayer gasté 5 litros de nafta para venir a Montevideo a la Asamblea de Uruguay Soberano en contra de, ya no sé si sabe, UPM y todos los contratos secretos para que pasen por el Parlamento y para que se pueda realizar un referéndum si el pueblo está en desacuerdo. Y el tercero es... los 5 litros de combustible que gasto hoy para venir a la radio. Dígame qué orden de prioridad le daría a usted y cuál dejaría de hacer si yo le pido que deje de hacer uno de estos viajes. Bueno. ¿Viajes o gastos? ¡Rapidito, No se me vaya a dormir. No. Los dos primeros los puede suprimir porque los puede cambiar a natural. Y no utilizar más el petróleo que dicen que están en broma. Bueno, ¿en broma? Y bueno, y el de ir a la cuarta por hoy porque lo estaban extrañando el domingo pasado y me han dado mucho. No entiendo nada. Dijo que los dos primeros. Ese sí, pero no le estoy entendiendo porque no lo estoy escuchando, Federico. ¿Tiene la radio prendida él? No, señor. A ver, un momento. El primero se lo entendí. No sale, Federico. Está, pero le entendí el primero. Ya está porque tampoco... Gracias. Ahí está, a ver, hola. No, este soy yo, Andrés. Ah, sos vos, Andrés. El primero no lo podemos eliminar porque el alimento para los seres humanos del mundo hoy se hace con tractores. O sea, puede caer muy romántico aquello de hacerlo a pala de diente. Pero el alimento... Bueno, pero es que no se puede... Sí, pero no da, descalificado. No da porque nosotros hoy plantearnos de producir sin alimentos, sin usar tractores o cosechadoras, es... imposible. Lo que sí podemos dejar de usar, porque se hace con herramientas, por ejemplo, son los herbicidas y la aplicación de agroquímicos, porque si nuestro planteo de producción es diferente al que se está haciendo actualmente, no es necesario que nosotros usemos esos agroquímicos. Escuchame una cosa ahí, hay un, ahora que estaban hablando, Sergio, del recorrido, de la ampliación de la ruta de la Perimetral 102 y, bueno, de gastos combustibles y demás, no quería dejar pasar un hecho ahí, ya no sé, cerrando ahí el este espacio de que hay de nuevo, es el tema de que va a empezar a circular ahora, esta semana, ¿no?, 200, más de 225 cañones, 200 cañones UPM, que bueno, que según el ministro, pero que yo me puedo informar, que no afectaría la fluidez del tránsito, de lo que expresa, será muy similar al que tenemos. O sea que hablar de que no afectaría, si los camiones que hoy están circulando, que no son de UPM, no van a salir de la ruta cuando vengan estos, si se va a mantener todo el tráfico actual más esto, o sea que algún tipo de afectación indudablemente que hay, ¿no? Porque, por ejemplo, además de los materiales que transporta, que son bastante peligrosos, que es cierto que existen en otras rutas también nacionales transporte de eso, no en esta escala, ¿tá? Y bueno, son es un volumen muy grande de, bueno, fíjense que estamos hablando que la producción anual, porque claro, el tren central no va a estar el ferrocarril, ¿no? Eso está claro. La verdad que es bastante molesto hablar de esto, por lo menos para mí, no sé, porque uno se pone muy triste, no sé, o sea, como se bajonea, ¿no? Porque es increíble las cosas que pasan, porque se van a destruir la ruta, hay muchos aspectos, el aspecto de seguridad también, ¿no? No sé ni por dónde empezar, pero un camión de esto está midiendo de largo unos 22 metros, pongámosle, una cosa así más o menos, equivalente a 5 autos. Quiere decir que atento, Chucarro. Sí. Usted tiene 200 camiones. Esto también lo tengo confirmado por la gente del ministerio. 200 camiones que van a ir vacíos y van a volver cargados de celulosa todos los días. Más 25 que van a ir llenos hacia allá de productos químicos y van a volver vacíos. La cuenta da que si estuvieran a la misma distancia uno de otros, entre los que van y los que vienen, algunos vienen cargados de celulosa y otros van cargados de productos químicos, si estuvieran a X distantes uno de otros, usted va a estar sumando en la ruta un camión más a pasar cada 666 metros. Medio diabólico. Sí. Es medio diabólico esto, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad, todos sabemos la estadística que tenemos en el accidente de tránsito. Uno no quiere ser pájaro mal agüero, pero son cosas que probabilísticamente se tienen que analizar. Es decir, si aumenta el tráfico de camiones con este largo, no, con el largo de un camión grande, y bueno, evidentemente, eso es matemática, aumenta la probabilidad de ocurrir accidentes. Porque, por ejemplo, hay mayor densidad de tráfico, ¿no? Y cuando hay más vehículos, también después, asociado a la conducta de los, por ejemplo, en general, estuve leyendo sobre este tema y que en general, cuando pasa esto, aumenta la velocidad de promedio de los vehículos que deben llegar antes o como llegaban antes, y los adelantos y ese tipo de cosas que bueno, esos 225 camiones no estaban, ahora van a estar. Y después el tema de las carreteras, pues las carreteras no fueron diseñadas para un tráfico tan intenso y que las pagamos nosotros, ¿no? Porque esto del tren central, como decía, no sé, hasta el 2024 no va a estar. Entonces esto se va a mantener, aumenta, hay dos componentes importantes que aumentan la probabilidad de accidentes, ¿no? Si la cantidad, la densidad de tránsito aumenta y el tiempo de exposición, ¿ah? Bueno, son cosas que... Está re claro, señor. Y después la cantidad de... una cosita más, la cantidad... A ver, no sé si se acuerdan que UPM va a producir 2,1 millones de toneladas de celulosa al año. ¿Ah? Al año. Entonces, eso es, bueno, más los insumos, ¿no? Porque ahí estamos considerando la producción. ¿Ah? Quiere decir que esas 2.100.000 de toneladas al año, nos da 5.752 toneladas por día. por día, 5.700 kilómetros por día. Son, yo no sé si serán camiones de 33 o... Está bien la cuenta porque hay que saber lo que mueven. Sí, y no sé si usan, si usan camiones de 43 toneladas, son 134 camiones, solo de por la producción, malos insumos que son volúmenes también muchísimos, son enormes, ¿no? Entonces, bueno, estaríamos sumando, por lo que la cuenta que estoy sacando acá, estamos aumentando nuestro consumo de petróleo al nivel de aproximadamente unas 10.000 a 12.000 personas más. Es decir, o se divide entre los que somos, o hacemos de cuenta que el Uruguay tiene 10.000 a 12.000 personas más. Es decir, en el momento en que arranquen a andar esos camiones, habrá aumentado significativamente la contribución del pueblo uruguayo, el pueblo oriental, al calentamiento global y a la contaminación de la Ruta 5. Lo compadezco a todos los que viven en la Ruta 5. Claro, un poquito acá, yo lo viví ahí, cuando estaba en Paysandú, de la Ruta 24, la conocés. Sí. Ahí era muy transitada, se hizo, pero pomada, desecho para hacerla toda nueva. Y bueno, con esto quizás, con esta gran carga, este gran esfuerzo el desgaste, aparte es una vía sola, no estamos hablando de que tiene dos vías, va a ser un tema que, bueno, consecuencia siempre con costos que van hacia, y no solo costos, no quiero hablar más, pero no sé también el tema de quizás venir cuando, que si habla, la tiene más clara con el tema de los atrasos que más claro en el contrato, de atrasos que pueden incurrir en multa al Estado uruguayo, ¿no? Por esto, ¿no? Así que, hasta luego, señor. Por la duda le digo que usted fue el que dio en el clavo. Acá Sergio se va a tener que quedar razonando. El punto es, gracias Chucarro, no se me olvide de darle manija a Peri Radio, me olvidé de preguntarle, usted hoy entra por peri.org.uy. Hoy usted entra por peri.org.uy, pero mañana probablemente va a tener un botón, yo lo tengo agendado así ya, pero mañana usted va a tener un botoncito para acceder a la radio. Nos está retransmitiendo la gente de Radio Patria en 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de San Salvador, Departamento de Soriano, Radio Némesis, Radio Cuervo y Peri Radio, además de las FMs que con mucho gusto pueden tomar nuestra transmisión, entre otras, allá en Alberti, en provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a la explicación de esto. Ok. Primero, la UAN seguramente es el gasto de combustible, ahí no tenemos diferencia, para la producción de alimentos. A nadie se le ocurriría no poner como número uno el movimiento del tractor para la producción de alimentos. Uh-huh. O sea que la discusión está en torno a las otras dos. Bueno, en realidad yo si no vengo a la radio, el programa sale igual. Pero lo que no es lo mismo es si participás o no participás de la asamblea. Claro, pero entonces no está claro el planteo. No es venir o no venir, es la radio, el programa de radio. No, yo lo que decía es, en el orden de prioridad, es, uno, el uso del tractor para la producción de alimentos. Después Chucarro ubicó el punto número dos, en el que lo ubico yo también, porque si no voy a la asamblea, por ejemplo, no puedo hacer uso de la palabra, no me puedo ver con mucha gente, no puedo invitar a Oenir, a Marcelo y a Irineu para que estén ahora mismo con nosotros, no sé si ya lo tenemos en línea, y el que me puedo ahorrar, y por eso todas las veces que puedo trato de ahorrármelo, es el viaje a la radio, porque yo tendría que estar en las condiciones en las que estuve siempre de hacer este programa de radio con excelente calidad desde donde quiera. No sé, solo desde la chacra, lo he hecho desde teléfonos, como siempre pongo el ejemplo, desde teléfonos monederos de Rivera y Soca, media hora seguida poniendo una ficha atrás de la otra cada tres minutos. Y eso es, desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿por qué vine a la radio hoy? Entre otras cosas porque tenemos estas tres llamadas y porque quería hablar con el Torito y porque entonces le estaríamos dando los buenos días a Ovenir Sartú, Marcelo Marchese. ¿A quién tenés? Irineo Recorrea, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Gaucho? ¿Dónde lo estamos encontrando? En Rocha. En Rocha, qué lindo. Hoy me llamó un amigo de Río Branco que nos estaba escuchando temprano, Irineo, y me decía que allá los campos están verdes porque han ligado bastante con las lluvias, ¿puede ser? ¿En Rocha? ¿Dónde está usted? Sí, hay zonas que sí, que más allá de que las aguas están secas, los campos han reverdecido porque alguna garbita ha caído. Además, la mañana amanecen siempre con rocío hasta bien avanzada la mañana. Yo creo que estamos mejor que otros lugares, sí, que yo he pasado y he visto una seca brutal en el campo torrado, amarillo. Me recuerdo muy jovencito y usted más joven, cuando alentábamos el voto verde en el mercado modelo. Sí. Y yo había puesto una fotografía suya, estaba la del maestro Tavares y un montón más, que en aquel momento estaban con Germán Araújo, ¿se acuerda que estaba haciendo aquella gran campaña? Sí. Y desde aquel momento, ¿cuántos años tenía usted en 1900? Fue, póngale 90. Fue en el 84, ¿no? Sí, en el 35, tenía 35, 30, por ahí. Uh-huh. Y siempre, siempre lo encontramos luchando a Irineo Recorrea, y no nos olvidamos de que por defender un poco los salarios de los trabajadores en algún momento, allá en el este tuvo algún tipo de problema que no hubiera querido tener, ¿no? Sí, sí. Sí, señor. Bueno, sí, siempre lo que hemos estado en este tipo de lucha se hace difícil, ¿no? ¿Y ahora con cuántos años se vino ayer para participar de la Asamblea de Uruguay Soberano? ¿Cuántos años tiene Irineo Recorrea hoy? 78. ¿78? Sí. 78 años bien llevados. Bueno, ¿qué le pareció? Yo al final me despedí de ustedes porque andaba con la chiquita, con la nietita, sí. y no me podía quedar hasta más tarde. Me fui después de que hablara Ovenir Sartú. Pero, ¿qué dijo usted y qué le pareció la Asamblea, Irineo? A mí me pareció muy buena. Yo soy muy de ese tipo de reuniones, de convocar a la gente, de hablar, de escuchar, de ver que hay conflictos también locales, internos, que también la gente se saca las ganas. Que me parece que es muy bueno eso, pero además me llevó un tiempo que era el mecanismo que usábamos en Rocha. Cuando yo veía la intendencia, que Rocha tenía una cantidad de conflictos, que los bañados, que las lagunas, que los arroceros, que la ocupación ilegal de la costa. Bueno, y como primer objetivo de ese gobierno tomamos el ordenamiento territorial. Creamos una dirección de ordenamiento territorial cuando no había en el Uruguay todavía, una dirección de medio ambiente cuando no había en el Uruguay. Convocamos a técnicos de primer nivel a trabajar en el tema y fundamentalmente a la participación ciudadana. Yo recuerdo que las reuniones que juntábamos la gente en torno a intereses encontrados, porque si hablábamos del ordenamiento de la costa, habían intereses encontrados. Si hablábamos de la regulación hídrica del departamento, habían intereses encontrados. Y bueno, convocar a las partes, arbitrar un poco ahí, dejar que la gente se sacara las ganas, se sacudiera, y algunos inclusive se sacudieron contra el intendente, contra la intendencia, para después ir encauzando la situación. Al punto de que, bueno, un día se llegó a lo cómo iba a ser el ordenamiento costero, se hicieron asambleas numerosas, incluso algunas en Montevideo, teatro astral lleno, porque había gente que había construido en la zona y nosotros creíamos que también tenían que opinar, ser parte de, porque ellos estaban ahí, y asambleas numerosas en los bañados, entre los intereses arroceros, de los pequeños, de los grandes, el arrocero yendo sobre los recursos o los bienes naturales, como era el bañado, y en definitiva confrontando con un modelo de desarrollo que al final nos pusimos todos de acuerdo, ese no era el lugar, había otros lugares donde se podía plantear, y bueno, en contrapartida la intendencia Rima Este, la caminería rural, 400 kilómetros de caminería rural, electrificación rural para que pudieran con las bombas terminar con las bombitas de nafta, ¿sí?, que fueran electricidad. Este, los propios arroceros colaboraron con sus maquinarias en el arreglo en los caminos, en el acarreo de balastro. Así que al final, aquella sociedad que vivía en conflicto se encontró un camino común y empezamos a marchar en una propuesta de desarrollo de Rocha y defender esos recursos naturales que siempre tienen ese choque con lo productivo, saber hasta dónde lo productivo va. Y la sociedad se puso de acuerdo y se creó un nuevo paradigma en Rocha que hasta hoy, más allá de que algo se ha violado, pero bueno. Y justamente... Y justamente, Irineu, estábamos hablando de que esa planta, tal vez de UPM2, no debió de estar nunca donde está, ¿no? Y ya le voy avisando que tenemos en línea a Ovinir Sartúa y a Marcelo Marchese, por si usted quiere darle la palabra en cuanto termine. Están en línea también. No debiera de estar nunca en el lugar, entonces, esa planta. Sí, yo creo que no. Inclusive, hay un fenómeno. Nosotros pasamos por esa situación cuando yo estaba en intendencia. Cuando yo estaba en la intendencia, teníamos una relación binacional con la prefectura de Santa Victoria, que éramos vecinos, hicimos muchas cosas juntas, incluso planes de ordenamiento territorial, planes directores para el Chuy. Uh-huh. Se llamaban planes Chuy-Chuy, porque de los dos lados se llama Chuy. Y un planteo que se hizo en algún momento fue el de una planta de celulosa. Yo me había venido de Brasil y vivía en una zona que había una planta de celulosa y había pasado ya por estos problemas, que era la experiencia que tenía, y que en ese momento ese tema lo cuestioné, ¿no? Teníamos 5 o 6 proyectos que al final no salió ninguno, porque cuando salió de la situación local y pasa al gobierno nacional y al gobierno federal de Brasil, se nos trancaron todos los proyectos por la burocracia. Pero bueno, en ese momento ya nosotros alertábamos cuál era la situación, porque la habíamos vivido. Vivimos en una zona que había una planta en la cual los conflictos eran los mismos que hay hoy, ¿no? Obviamente que no es el tema. Yo lo que discuto de la planta es que no es el modelo adecuado de desarrollo. Lo planteé siempre en esos términos. Yo consigo otro modelo de desarrollo. Claro, porque ahí usted incluye el monocultivo forestal extractivista, pero, también, me supongo. Pero además, yo veo que es un proyecto muy costoso para el país. Además de lo contaminante y además de todo. Y con esos recursos, si lo volcáramos al desarrollo local, es decir, si ese dinero se le dijera a la intendencia, bueno, aquí tiene este dinero para hacer inversiones en el desarrollo local. Yo terminaba el puerto de La Paloma, transformaba el puerto de La Paloma en una terminal industrial pesquera, en una zona donde están todas las condiciones, está el recurso pesquero, están los pescadores que saben pescar. Lo único que había que mejorarle un poco el sistema ese de lanchitas que todavía siguen pescando. Y ponerlo, por ejemplo, a la industrialización de la anchoita, que Uruguay tiene un cupo importante para pescar ahí, para alimentación humana, que fue la discusión que tuve con el presidente Valle cuando pusieron la planta de anchoita, pero para raciones. El tema no era la ración. Al final Valle me dio la razón de que se había equivocado y que si no era para la alimentación humana. A ver qué tiene para decir si es que están por ahí, o Ovinir Sartúa y Marcelo Marchese. Buen día. Hola. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo buen día, están? ¿Quién habló ahí, Ovinir? ¿Qué te estamos pareció la asamblea? ¿Qué dijiste? Bueno, yo te escuché. ¿Qué te parece lo que dijo la gente y cómo sigue esto? A mí me pareció una reunión muy interesante, porque siempre la oportunidad de oírnos y de mirar perspectivas que tienen coincidencias y tienen matices es muy sano. A mí, en la línea de lo que venía planteando Irineu, que nos hizo el honor de acompañarnos ayer, igual que vos, César, nos parece que es gravísima la situación del Uruguay, en el sentido de que no estamos pudiendo pagar la enseñanza de los chiquilines, tenemos que depender de lo que nos preste y nos imponga el BID. No podemos, tenemos que rebajar las jubilaciones. El sistema de salud está horrible y sin embargo nosotros estamos regalando un recurso valiosísimo que por un lado es imprescindible para la vida y por otro lado es el que nos podría dar posibilidades de dar una vida digna a todos los uruguayos, y se lo estamos regalando a empresas que sencillamente no solo dañan nuestro medio ambiente, sino que además depredan nuestra economía, no nos dejan nada. Es una locura, es decir, seguir regalando el agua y seguir regalando otros bienes naturales y construirles vías y carreteras a empresas que no dejan nada en Uruguay. Es una locura en momentos en que no estamos pudiendo vivir como sería debido. Ahí está. Marcelo Marchese, buen día. Buen día, César. Un saludo también a Irineu y a Onir, bueno, y a la audiencia. Hay una cosa interesante que quisiera ahondar sobre lo que estuve escuchando recién a Irineu, que dijo, si todo ese dinero lo dedicáramos a la industria nacional o a la economía, a la producción nacional, sería otro cantar. Esto es increíble, porque estamos viviendo una sequía que va a generar, bueno, va a fundir una cantidad de personas, los alimentos van a subir en nuestro país, van a subir en el mundo entero, y podríamos haber aprovechado esta coyuntura para producir una cantidad de alimentos y vender, y decir, y tener, ser mucho más ricos, y dedicamos 1.200.000 hectáreas a la forestación, y no, el sistema político uruguayo no tuvo la precaución de financiar, subvencionar, ayudar de mil maneras a los sistemas de riego, a los sistemas de bombeo, es decir, importar bombas sin bajar el impuesto a la importación de bombas de agua, o estoquearse en alimento para el ganado. Entonces, nos contestan, no hay plata para eso, no solo no hay plata para eso, sino que tampoco para el BPS, y van a tener que trabajar 5 años más. Sí, pero para UPM hay plata. Los 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares a esta altura no sabemos qué gastaremos con la energía que le compraremos a UPM, con la vía del tren, con el viaducto que ya le hicimos a UPM, el dragado del puerto, las carreteras, los puentes y demás. Para eso sí hay plata, o para comprar una vacuna que... Por lo que sabemos, ahora te voy a hablar un poquito de eso. Esa cuenta que estaba haciendo. Gastamos millones de dólares cuando podríamos, si todo ese dinero que le regalamos a Pfizer, o que le vamos a regalar al proyecto Neptuno, o que le regalamos a UPM, si a los multimillonarios lo dedicáramos a potenciar la industria uruguaya y la economía, la producción uruguaya, sería otro cantar. Estaríamos aprovechando, como acaba de decir Ovenir, la riqueza que tenemos para nosotros. Pero ser ricos en agua no alcanza, hay que ser ricos en ideas políticas, y ser rico en ideas políticas es defender a tu país y a tu gente, y utilizar tus recursos a favor de tu país y de tu gente. Sí, esa cuenta que está planteaba de alguna manera Irineu estaría dando en ir, por los cálculos que estoy haciendo así rapidito, unos 200 millones de dólares por intendencia, si lo dividiéramos más o menos de una manera más o menos exacta, ¿no? Eso claro. Es lo que... ¿cuánto te da, por ejemplo, más o menos a ti? No sé si me preguntan a mí, pero no te oí bien, César. Le estaba preguntando a Ovenir, porque él sé que ha hecho ese cálculo. No, yo no lo he hecho por intendencia. Lo que sí pienso que en un momento en que el mundo necesita agua y necesita comida, nosotros estamos invirtiendo básicamente para hacer papel higiénico. Esa es la verdad de la milanesa. Para que en China usen papel higiénico y que lo fabriquen los finlandeses. Esa es la locura. Es una locura completa. En un momento que el mundo necesita comida y agua. Acá hay una cosa que es clara, que en la línea también de lo que decía Marcelo, es que los últimos gobiernos uruguayos, hablo de más de 20 años, no tienen ningún proyecto de desarrollo. Están a la espera de lo que les venga a pedir y a proponer un inversor extranjero con el respaldo del Banco Mundial o del BID. Es decir, nosotros no definimos nuestra economía. La define gente que viene a llevarse los recursos naturales y a hacer plata con ellos. Así no hay forma de que un país funcione. Así no hay forma. Ahí va. Bueno, venir, Movimiento Uruguay Soberano está planteando una juntada de firmas que se desarrolla por múltiples medios, pero se puede entrar, por ejemplo, por Facebook a Movimiento Uruguay Soberano. Se juntarán 300.000 firmas, se procederá, si Dios quiere, si se llega, ¿no? Y entonces, en ese momento, todos estos contratos secretos, de momento tendrán que hacerse público porque pasarán por el Parlamento y podrán ser refrendados, ¿no? Exactamente. O renegociados o dejados sin efecto, según como sea la cosa. Ahí está. En algún momento la sociedad uruguaya tiene que hacer cuenta y ver si nos sirve o no nos sirve. ¿Cuánto vale el uso de toda el agua potable que quieras durante 50 o 60 años? A 127 no nada. A 127 millones de litros por día durante 50 años no me da la calculadora, amigo. Por eso te decía, no hay forma de calcular lo que le estamos dando a estas empresas. No hay forma. Es simplemente disparatado. Es entregarle el futuro del país, el de nuestros hijos, nuestros nietos. Eso es lo que se está haciendo con estos contratos a 50 o 60 años. Y recibiendo 105 millones de litros de agua contaminada para el caso de la planta de UPM2, a lo cual hay que sumarle la de Montes del Plata, aquí en el Río de la Plata, y UPM1 ex Bosnia en el Río Uruguay. Oenir, feliz domingo. Exactamente. Igualmente para todos. Marcelo Marchese, feliz domingo, ahí atendiendo a la gente en la librería por lo que estamos escuchando. Sí, estoy trabajando acá, pero quería agregar una cosa. Que además de conseguir esas firmas y esa reforma constitucional, el hecho de llegar a ese plebiscito, suponete que lo ganáramos, crearía una nueva situación en el país. No hay que pensar ese futuro en un año y medio, como si estuviéramos ahora. Cuando estemos ahí ya estaremos en un nuevo estadio, la gente estará discutiendo esto que está diciendo Bonir y que está diciendo Irineu sobre la importancia de hacer un plan de desarrollo nacional o de apoyar la economía nacional, va a estar en el candelero. ¿Qué importancia le damos qué prioridad le damos a la industria nacional, a la economía nacional y cuál a la extranjera? Es decir, estaremos en una nueva situación democrática con gente que se ha movilizado y ha alcanzado esas 300.000 firmas y luego el 1.5 millones de votos. Eso es una nueva realidad política para el país. Muchas gracias, Marcelo. No, gracias por la llamada y saludos a todos. Irineu, ¿está por ahí todavía? Sí. Pero muchas gracias por haberse quedado. Saludo a los compañeros ahí, bueno, a seguir luchando por esto que me parece que en este momento es muy importante, porque marcaría un punto de inflexión en Uruguay cuando la gente empieza a sentir que el poder radica en la ciudadanía y que la ciudadanía tiene derecho a participar de aquellas decisiones que le incumben directamente. Y que basta de que nosotros gobernemos para que gente de afuera se beneficie con el trabajo de los uruguayos y vaya postergando a nuestra gente en sus necesidades básicas. Hay que trabajar hoy para el desarrollo local, invertir en el desarrollo local y darles oportunidades, que es lo que quiere la gente. Basta también de los medios y de esas cosas que simplemente aparecen para compensar toda una situación social que se va creando frente a la exclusión social que provocan estas inversiones transnacionales que solo atienden a los beneficios y a los intereses de las grandes economías del mundo. Irineu, no sabe el placer que representa para mí conversar con usted. Yo, entre sus admiradores, allá por el año 2002... en una manifestación de nuestro pueblo uruguayo, me acerqué ahí con un poco de respeto y timidez y lo saludé, y luego encontrarnos en estos caminos es tan importante para nosotros. Yo redondearía con usted con esta frase que conoce todo el mundo y que está pintada, no sé cómo es que se le dice, cuando está pintada en la Cámara de Diputados, amigo. ¿Sabe cuál es? Sí, ¿cuál? Mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. De eso fue de lo que estuvo hablando recién usted, ¿no? Sí, pero además yo creo que esas son las cosas que tenemos que tener muy claro, que es el respeto por la ciudadanía. Yo creo que esa es la expresión de democracia más grande conocida en el mundo entero. Esa frase de Artigas representa lo que realmente tiene que ser el poder está en la gente, y la gente lo tiene que asumir, tiene que asumirlo, tiene que hacerse cargo, no es que el presidente se haga cargo, la gente tiene que hacerse cargo, comprometerse con la tarea de un modelo de desarrollo sustentable y que se distribuye entre la gente. El país crece hacia afuera, nos llenamos de satisfacción, de orgullo, diciendo crecemos al tanto y al cuanto, cuando lo que hacemos con ese crecimiento es alimentar la avaricia del gran capital extranjero. Y la gente sigue esperando que solucione su problema. Este es un gran momento, me parece que un punto de inflexión. Si se llegan a juntar esta firma y se llega a ganar este plebiscito, la gente va a sentir que realmente empieza a gobernarse de acuerdo a sus propias necesidades. Ha sido un placer para mí también sentir que gente que siendo muy joven, como en el caso suyo... ¡No, amigo! ¡Qué joven, joven! Joven es la muchacha que le está mandando saludo acá a nuestra locutora, Patricia, hermosa. Dice, divino, Irineu, le mando un beso. Leí el libro de su vida, un grande. ¡Feliz domingo, Irineu! ¡Que pase bien! Bueno, feliz domingo y saludo a Patricia. que a mí me llena de satisfacción de gente que hace 30 años que uno está luchando y que ve que gente que en algún momento se sumó con juventud, como es el caso suyo, hoy está en la misma lucha, en la misma batalla, y me genera a mí la esperanza de que todavía lo vamos a lograr. Pero usted vio la cantidad de gente joven que había ayer, ¿no? ¿Le prestó atención? Me llamó la atención. Realmente me impresionó positivamente ver que mucha gente joven que participa, que con su mayor o menor capacidad de comunicarse, dice lo que siente, está sintiendo realmente el cambio que necesita el Uruguay. Espere que le voy a pedir a Sergio acá, que hace de secretario allá en el Parlamento, que me haga de secretario ahora. ¿Cuándo está cumpliendo los 79, Irineu? El 8 de febrero. Ah, recién cumplido los 78, entonces. Recién cumplido, sí. Y en este respecto que vamos, hay que pegarle. Yo le iba a pagar un asado, me salvé. Buenazo. Ah, con mucho gusto, te tomo la palabra. Estamos. Un abrazo, feliz domingo. Viste lo que dijo, ¿no? Estás a tiempo, dijo. Sí, estoy a tiempo para el 8 de febrero del año 2024. Que pase bien. Vamos con una pausa, Federico, puede ser una pausa larga, ecologista, y después vamos a aburrir un poquito a la gente con... Usted seleccionó un par de audios. Hay un audio preparado para después de la pausa. Ay, bueno, me va a dejar con la intriga. Déjeme con la intriga nomás. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. 5G, no gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son.

En su carta orgánica de creación expresa que la prestación deberá hacerse con una orientación fundamentalmente higiénica, anteponiéndose las razones de orden social a las de orden económico. Las empresas privadas tienen como móvil la rentabilidad, todo lo contrario a la orientación de gestión pública. A través del mecanismo de iniciativa privada, el consorcio logrará hacer un negocio propio con el servicio de abastecimiento de agua. El proyecto Neptuno es un proyecto inconstitucional. Viola el artículo 47 de la Constitución, donde se consigna que el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano será prestado exclusivamente por personas jurídicas estatales. Además, la Ley 17.555 de Iniciativas Privadas es del año 2002. Y en el año 2004, el pueblo aprueba una reforma de la Constitución donde, entre otros aspectos, establece que las iniciativas privadas no aplican ni al agua ni al saneamiento. Es por ello que no se puede aplicar una ley anterior que contradice nuestra Constitución. Los uruguayos pagarán un sobrecosto a las tarifas. El proyecto Neptuno establece que OSE alquilará por 30 años la infraestructura al consorcio privado y pagará un canon anual. Los costos de alquiler y mantenimiento, sumados al incremento de la deuda tomada por el privado, implicarán una carga de 30 a 40 millones de dólares anuales, más que si fuese gestionado totalmente por OSE. El costo de construcción de la nueva planta asciende a 258 millones de dólares, sin considerar la reserva de agua. El proyecto no consiguió los pasos de la Política Nacional de Aguas, Ley 18.610. Este proyecto se propuso sin consultar ni promover la participación de los usuarios y la sociedad civil en todas las instancias de planificación, gestión y control, tal como lo reglamenta la ley. Comparte PERI, Partido Ecologista Uruguay, en la tarea de ser útiles. Proyecto Neptuno, parte 2. El proyecto Neptuno y sus impactos ambientales y territoriales. El estudio de factibilidad, elaborado por el Consorcio Aguas de Montevideo, aprobado por el directorio de OSE, incluye más de 80 puntos con impactos ambientales y territoriales, y señala que en etapas más avanzadas deberán realizarse evaluaciones específicas sobre la posible pérdida de vegetación y fauna, la remoción de material dunar en las costas y los posibles cambios ecosistémicos que supone tener una reserva de agua dulce de 190 hectáreas. SACEM, Berques, CIEMSA y FAST, las empresas reunidas en el consorcio Aguas de Montevideo, presentaron en octubre del 2020 el proyecto Neptuno. Su objetivo es construir una planta potabilizadora para abastecer el área metropolitana, una tubería de aducción de 81 kilómetros y un polder, una especie de reserva de agua dulce. Este último punto es crucial porque la nueva iniciativa privada estará ubicada en la zona de Arasatí y Bocas de Cufré, San José, y tomará agua del Río de la Plata, que en realidad no es un río, es un estuario y presenta episodios de salinidad. Tras casi 2 años de organizaciones socioambientales, sindicatos, grupos de vecinos y académicos han advertido sobre los riesgos de su ubicación. Por otro lado, será necesario movilizar 710.000 metros cúbicos de suelo para la conformación del terraplén y 35.000 para un aliviadero de excedencias. Se prevé el ingreso de agua de recarga en una zona alejada de los terraplenes que conforman las paredes del embalse. Se deberá considerar una estructura de hormigón armado o una zona de descarga revestida en piedra partida, de forma de proteger la descarga de agua al embalse. ¿Qué impacto podría tener en los ecosistemas? La construcción de esta infraestructura podría generar la modificación de escorrentías superficiales y régimen hidráulico de cursos de agua. Afirman que se deberán prever no alterar la escorrentía natural de la zona y el comportamiento de los cursos, aguas abajo y aguas arriba. De nuevo sugieren que en etapas posteriores se deberá analizar con mayor profundidad, mediante balances hídricos, esta potencial afectación. A su vez, en su diseño tienen que dejarse previstos caudales ecológicos de vertido y pasajes de fauna, porque la fauna también podría verse alterada por la presencia de un nuevo ecosistema asociado al espejo de agua. Al mismo tiempo, se recuerda que el acuífero Raigón se ubica en la zona sur de San José y es fuente de agua para abastecimiento y uso industrial. señalan que una mala gestión del polder y el agua bombeada desde el Río de la Plata podría contaminar estas aguas subterráneas. Comparte PERI, Partido Ecologista, Uruguay, en la tarea de ser útiles. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino, teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Muchas gracias, Condesa. Cambio en la mesa de controles de 770M Radio Oriental con la retransmisión. Hasta luego, Federico. Está buena esa chiva, ¿eh? Está buena esa chiva, ¿no vio la chiva que tiene Federico abajo? Ya la vi. Le manda cambio, seguro, con todos los cambios que tiene. Tiene 21, se enreda en la cadena. Con todos los cambios y la polenta que hay que ponerle. Buenísimo. Bueno, por las dudas que no quedara claro. Transitando este tiempo. Un programa que conduce Óscar Alfredo Di Vincenzi para Periradio desde Alberti, provincia de Buenos Aires. De lunes a viernes, de 19 a 21 horas. Le damos la bienvenida a todos. Transitando este tiempo. Periradio, una radio del Partido Ecologista. Chamamé de Monchito Berlo. Está impecable. Están buenos. No me diga que no. Tiene mucha fuerza. Y escuche este que ahora reflexionando, nunca lo había asimilado a lo de viejo de la edad. No sé por qué yo di esa discusión. Para este. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Porque el viejo es el utilizado por mucha gente para decir buenos días, viejo. Y están entre jóvenes. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, un tema central que nosotros... queríamos hacer alguna acotación que tiene que ver con la presentación que está haciendo Nicolás de quiénes, para quiénes y para qué, que no es que lo tengamos abandonado, sino que la cuestión económica no viene a ser lo prioritario ante la cantidad de normadores. Ante la emergencia real. Bueno, es prioritario en realidad para las empresas que agarran el plan Neptuno porque dejan de trabajar en UPM. Usted sabe que hay un enroque ahí, ¿no? Son las mismas empresas. Fenomenal que sea una propuesta privada, ¿no? Y el origen de todo el proyecto es privado. Ese parte de la nueva ley. Pero ojo con el tema este que estábamos hablando del trayecto de 9 kilómetros de la perimetral entre Ruta 5 y Ruta 1. También emprendimiento privado. Privado, propuesto, porque una de las tres empresas que te pide para participar es Molinsur Sociedad Anónima. Yo le tomé mucho el pelo a Molinsur. Usted tenía referencias que no eran muy favorables, ¿verdad? Yo le tomé mucho el pelo a Molinsur Sociedad Anónima porque se hicieron dos pasos a nivel, se llama. Uno en Civils, que no lo hizo esta empresa y salió muy bien. Y el otro en Tomkinson, que lo hizo esta empresa, Molinsur Sociedad Anónima, y es un desastre. ¿Metro por mes? ¿Metro por mes? Un metro por mes. 29 metros de largo, demoró 29 meses. Menos mal que no es aquel trayecto chino, que va de este a oeste y que tiene miles de kilómetros. Eterno y aún sin terminar, claro. O sea, yo le pediría dos veces referencia, porque si ustedes van de Montevideo hacia afuera y pasan por el paso a nivel de Tomkinson, por el lado del paso de la arena, van a ver lo que es el desastre de esa rotonda, donde a cada rato hay un camión que vuelca, por ejemplo, envases de cerveza. Vio que hay una cervecería ahí. Y bueno, puede tener mal calculado algunas cuestiones como Peralti sí, no, y todo no, eso. No puede estar mal calculado, les vamos avisando. Pero sin querer estamos hablando, sí, de economía, porque ahí Patricia hacía referencia al nuevo polder. Vamos a aclarar brevemente, un polder viene a ser algo así como un gran tajamar. Un depósito. Un depósito que para los, ¿cuántos hectómetros era? Los iniciales eran 9 hectómetros. Bueno, ese de 9 hectómetros, dicho en el Parlamento, aclarado por mí también, porque me estaba dando cuenta de que mucha gente no tenía ninguna referencia sobre el asunto, para una profundidad de 5 a 6 metros, es un pequeño tajamar de 190 hectáreas. Imagínense lo que significa como contribución al caos climático, al calentamiento global, al efecto invernadero, la realización, además de la contaminación de aguas que se va a registrar, según dice gente que sabe mucho más que yo de esto, del acuífero Raigón, que queda por debajo. Ese que en algún momento lo sacaron... De esa contaminación nunca se habló en el proyecto. No. En algún momento lo sacaron al polder, ¿no? Después lo volvieron a poner. ¿Por qué motivo? Porque el agua se tomaría en Arasatí, en donde el Río de la Plata está constatado por Facultad de Ciencias y de Ingeniería, creo, tiene una cantidad muy alta de salinidad. Salinidad, justamente en verano, que es cuando más se necesita esta agua. Entonces dijeron, bueno, muy bien. Si es una cosa previa, muy teórica. Bueno, hacemos una reserva. Está listo, hacemos una reserva. Pero resulta que la reserva parece que no da y ahora no era suficiente para el periodo de tiempo. ¿De cuántos hectómetros? 14, pasa a ser de 14. La nueva propuesta son 14 hectómetros. Ah, entonces, si era de 9 y eran 190. Y eran 190 hectáreas, quiere decir que si ahora es de 14, son nada más ni nada menos que un pequeño tajamar de 300 hectáreas. 300 hectáreas son algo así como 350 manzanas de estas de Montevideo, por una profundidad que oscilará entre los 4, 5 o 6 metros. O sea, ministros. Cuando yo me encuentro con el ministro de Industria, me dice un día, César, ¿qué es lo que más le preocupa del 5G? Bueno, entre otras cosas, lo que más me preocupa es que hemos hecho un pedido informe, Sergio, para que nos contesten acerca de los datos científicos que aseguran que no es dañino para poblaciones de insectos, que ya se ha comprobado que para las abejas es muy dañino, poblaciones de pájaros, que ya se los ha visto morir por cientos, el medio ambiente en general y, por lo tanto, también los seres humanos. De hecho, se han retirado antenas de 5G en Francia ante la intervención de un productor que registró en su tambo no solamente una disminución muy grande de la producción de leche, sino enfermedades de sus vacas y hasta muerte. Y el gobierno procedió a levantar esa ese pedido informe. Con respecto a ese pedido, ¿fue contestado? No, ya perdió vigencia y hay que rehacerlo, según nos informaron en entrada y trámite donde se entregan los pedidos de informe. Ah, o sea, pasaron 90 días y no contestaron. Perdió vigencia y hay que ver... ¿Cómo que pará? Pará que ayer me preguntaban esto, César, en la asamblea. Le digo, bueno, nosotros hacemos un pedido de informe y la autoridad tiene 90 días para contestar, hay un plazo, ¿no?, para contestarlo. Pasado eso, se pone en remojo. Queda ahí en un cajón, se cajonea. Pero entonces está incumpliendo el ministerio que no contesta. Hicimos una pregunta al respecto y nos dijeron, hay que rehacer el informe. ¿Y vamos a tener que rehacer nosotros si ellos lo tienen que contestar? No importa, ahora cambió ya el presidente de Cámara, lo va a recibir Andújar. Así que esta semana le mandamos... ¿Pero cuántos días le damos a Andújar para que se conteste el informe? Le vamos a dar, ya van 90 que le vamos a dar el plazo legal, más la instancia que estamos haciendo en este momento, públicamente, de que tenga una respuesta rápida. Y que las respuestas sean concretas. Que a veces no tengan ese sentido que nos dan, muchas veces muy tan ambiguo que no nos responden. Porque cuando preguntamos por 5G nos dijeron regiones donde iban a tener. Preguntamos cantidad, nunca supimos la cantidad de antenas instaladas. Hablaron de regiones. Y todo eso es como que nunca queda claro la cantidad, la magnitud y el alcance. Ministros, estaba diciendo yo, que tienen que ver con el plan Neptuno. Ya lo dije en el Parlamento. Bájense del caballo, porque están por hacer una cagada gigantesca, así dicho medio en gaucho, capaz que pega más. O sea, esto es un invento gigantesco que no tiene, y tú me decías recién, Sergio, sí, cosa que ya comentamos en el programa, mientras tanto siguen bajando las represas, se vació la de Canelón Grande, no hay más agua en Canelón Grande, es la primera vez que sucede que la represa de Canelón Grande está vacía, y yo veo que las autoridades de la OCE me asusta mucho. No están haciendo mucho hincapié en que nosotros ahorremos agua. No, se intimó ese tipo de conducta responsable, que la gente hiciera el uso necesario de las cosas, pero yo creo que se respondió bien, pero no alcanza, no está alcanzando en este yo momento. Creo que no, porque no veo que haya ninguna campaña de publicidad que la pueden hacer gratuitamente en los medios. Yo sí. no la he visto, de repente me la comí, pero a esta altura del partido la situación es tan grave que deberíamos estar escuchando de manera permanente una campaña en el sentido del ahorro y de multas para quien no cumpla con lo que se propone. Porque mucha gente, si no la multás, no va a cambiar su conducta. Bueno, la estrategia precisamente se cambió por el corte, no por la multa. Lo que están proponiendo es que en el momento que haya denuncias firmes, se proceda al corte. Que me parece más justo, porque la multa no es democrática. No, multa y corte, si vos no respetás. Porque... Pero yo quisiera saber cuántos cortes tiene hecho la OCE. Solo los que se identificaron que fueron 175 de estos que estaban en la calle. Eso es la nada. Es la nada. ¿Y qué fue lo que cortaron? ¿Qué te enteraste? No, me enteré que cortaron todos estos servicios que todo el mundo conoce que están en la calle, que son lavados clandestinos, que no pagan. No, al lado del Palacio Legislativo hay uno. ¿Clandestino? Ah, no sé si es clandestino, pero están lavando los autos como si nada. Bueno, no importa si es clandestino o no es clandestino, porque definitivamente es lo mismo. Estás tirando agua para lavar autos. Entiendo perfectamente el planteo, pero digo, es una industria, es una fuente de ingresos, es un trabajo, y estaba de alguna forma reglamentado y estaba cumpliendo con eso. Puede ser que tenga una intimación de tener un receso, pero no un corte... ¿Qué industria, no? Te estoy hablando de que estos son lavautos de la calle. Por el pero otro... hay lavautos de la calle instalados, legalmente instalados, que aportan. Pero tampoco pueden seguir lavando los autos. Entiendo la parte que no pueden usar el agua. Eso de hecho, entiendo. Los de la avenida propios, es sí. Casi toda gente que estuvo presa, uh-huh. Y está lavando autos porque no encuentra lo que hacer, que tampoco lo justifico, lo que hay que dejar de hacer es lavar los autos. Y si no, yo que no uso agua de OCE, tampoco estoy lavando la camioneta, porque me parece un desastre andar con la camioneta súper bien lavada y que los demás anden con los autos sucios. Pero yo veo que se siguen lavando los autos como si nada. Pero dicho sea de paso, ese sería uno de los ahorros. Pero ¿cuántos ahorros más se están haciendo? Eso se va a saber, nosotros lo podemos saber por un pedido de informe, pero también lo podemos saber porque el gasto de agua de OCE está más o menos, es más o menos público. Hace poquito, hace unos días atrás, 15 creo, o no más de 30, llegamos al consumo máximo de agua y de energía eléctrica. Sí. en Uruguay y en la Argentina. Va de la mano. Entonces, ¿no? Va de la mano. Yo diría que esas las autoridades de UTE, yo las veo, si fueran del PERI, yo ya las hubiera llamado. Muchachos, ustedes están siendo bastante flan. Porque no me están logrando que la población entienda que un día de esto, la zona, la peor de todas es ahí en la zona de la Costa de Oro, ¿no? La que va a tener problemas primero. Todavía si no, porque va sin agua. ¿Qué va a hacer? Costa de Oro y Montevideo es el que más plazo tiene. Tiene 45 días. Bueno, ¿a quién es? Desde ahora más o menos 45. Costa de Oro y Montevideo 45 días. Los que están en riesgo son Durazno, La Valleja. Esos fin de mes ya no tienen. Minas está sacando agua de las minas, invirtiéndola directamente en la red, porque la calidad del agua es buena, comprobaron que es buena, pero están gastando la joya de la abuela, no le queda más nada. Eso que apareció ahí rastreando distintas opciones, porque hay vecinos que están volcando de su agua a la red para de alguna forma remediar la situación. Pero esto yo no le veo que sea una cuestión que la vamos a resolver en 10 días, aún lloviendo. Esto se genera un problema grave. ¿Sabe cuánto tiene que llover para que se empiecen a llenar las represas? 300 milímetros. No menos. No menos de eso. Pero claro, sí, porque a la tierra ya está abierta. Lo que recibe se va derecho para adentro. No va a haber nada que retenga nada hasta que eso esté empapado. De ahí en más va a quedar agua disponible. El pronóstico de uno de los asesores meteorológicos de mi confianza que nos sigue dice que hay sequía para un rato más. Bueno, y no nos quiso poner nervioso, pero creo que yo creo que un rato el más invierno. Yo creo que un rato más implica un desastre, no es ni siquiera una situación complicada, sino situación de desastre, mortandad de animales y de todo lo que es biodiversidad, todo lo que está relacionado a los cultivos, olvídate. No, acá no se estamos llenado de autos y llenado de lavado de autos y llenado de piscina. No, eso tiene que estar castigado en esta instancia. Castigado. Para mí que sigue funcionando como si nada. Usted súmele que podríamos tener ese dato nosotros. Nos metemos en aduana y vemos qué cantidad de piscinas se están importando. Ingresaron por concepto de importación. No deben de ser menos de 100.000. Y lo peor, póngale a 10.000 litros cada una. ¿Cuánto da de agua potable? Lo peor. Sí. Están bypaseadas, no pagan agua. Esa es el agua de la pérdida. Esa de pérdida de OSE está contabilizada en esa piscina. La mayoría de las veces. El OSE cobra la mitad del agua que bombea desde. Es un buen cálculo. Es un buen cálculo, pero lo pierde de distintas formas. Por pérdida. Una parte no la cobra porque se la roban. Una parte por pérdida. Es bastante pequeña, no es lo más grande. Es sabido que industrias importantes, todo su tiempo de existencia, lo hicieron. Se llevaron agua sin pagar. Y si fuera usted el responsable en nombre del PERI, sí, señor. ¿Qué tres medidas? Claro, yo lo agarro. Pero, y yo le cierro el Senado. No, eso, perdón, eso es lo mío. Esa es suya, particular y personal. ¿Qué tres medidas? Zona metropolitana, vamos a facilitarle un poco el trabajo. ¿Qué tres medidas urgentes? Yo ya le propongo. Pero una. Es tan fácil de cuando comprobar. Cuando lo llamo, Sergio, la primera es aprovechá todos los medios de comunicación que tenemos, que vi que estaban transmitiendo fútbol al pedo en una radio de FM del Estado. No se puede transmitir fútbol en una FM del Estado. Pero yo no sé si no estamos entendiendo estamos que las radios del Estado tienen que estar para otra cosa. Estamos entendiendo que hay cantidad de cosas que siguen basándose en mucho de la insensatez de la conducta humana. Yo veo que ya están armando. Me acordé que uno de los responsables del fútbol en esa radio le estaba votando al PERI. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Y bueno, pero me generé un problema. Me va a llamar. Se generó una explicación que la va a tener que dar y creo que la van a entender. Estoy viendo cómo están levantando otra vez un escenario en la Rambla, ¿verdad? ¿Qué vamos a festejar? ¿Qué es lo que viene? Todo ese esfuerzo, porque es un esfuerzo grande. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con el agua. ¿Cómo que no? Tiene que ver con una situación por de eso, crisis. Explíquemelo. Para mí tiene que ver con situación de crisis. No hay chance de que el gobierno o las intendesas o quien fuera invierta recursos en espectáculos donde realmente lo único que se está haciendo es política partidaria, porque yo no lo voy a descartar. Aquel evento que hubo últimamente en la Rambla tenía nombre y apellido, ¿verdad? Yo no estoy al tanto de esas cosas. Pero ¿cómo no está al tanto de las cosas? Cosas que mueven cantidad de personas durante tres días. Soy del campo, amigo. Sí, pero la verdad le pega en la cara todos los días. Hoy me avivé y vine, hice todo el recorrido nuevo y vine hasta acá cerca por la rambla portuaria y subí acá abajo. Me quedó bien sencillo, ¿Le facilitó? Sí, me facilitó. Ahorró combustible. Sí, claro. Ahorró combustible. Claro. Y esas son a veces las explicaciones que tienen algunas de estas propuestas. Ahora, yo siempre digo... O sea, plan Neptuno, usted no procedería. El plan Neptuno, sabe una cosa que me llama muchísimo la atención, que hoy no tiene prácticamente oposición. Salvo algunas modificaciones, todo apuntaría que hay que hacerlo. Tanto oficialismo como oposición. Porque por lo que veo... Si estuviéramos en la Argentina... La Argentina de los Fernández. Sí. Si estuviéramos en la Argentina de los Fernández, yo diría que hay una bruta coima pasando por abajo de la mesa. Pero estamos en un Uruguay que respeto y no quiero ser mal pensado. Lo que sí sé es que estas empresas que se quedan sin trabajo en UPM proponen Neptuno y enroscan con... Y no hubo algo parecido. Automáticamente. Una instancia muy parecida de menor envergadura, pero que fue así, cuando en las paradas de ómnibus. Pero hay otras cosas para hacer, por ejemplo, pero yo decía esta mañana. Se arreglan con esas pequeñas propinas, se van arreglando. $8,000 de cada una era plata. Se está instalando la fibra óptica. Sí. E incluso andan allá en el barrio. Sí, cerca. Cerca. Está quedando muy bien. Está quedando muy bien. Se está haciendo un buen trabajo, un trabajo muy prolijo. Que se había ¿Por qué no podemos hacer ese tipo de cosas? O sea, y cuidar el Santa Lucía. Porque de repente. Que tiene a ver, nosotros estamos entre los países que más agua consume per cápita del mundo. Estamos hablando de más de 300 litros. Imagínense, ¿cuántos litros puede consumir? Yo sé cuánto consumimos en casa. Sí. Porque más allá de que vivimos en el campo, allá. Silvia recicla hasta el agua del lavarropa. Y se puede cuantificar todo porque lo tiene a la vista. Sabe yo lo que pone y sabe dónde va. Claro, pelé un pollo hoy. Voy a hacer este cuento que estuvo muy, muy interesante porque la gente que está por allá por casa va a comer pollo orgánico, pero sobre todo la chiquita nunca vio matar un pollo. Y entonces la cosa fue, bueno, ¿vas a querer comer pollo o no querés comer pollo? Como el pollo. Está bueno, una lesión si de sobrevivencia. Como el pollo tenemos primero que agarrarlo. Y allá fue conmigo y magre. Casi que lo agarró ella el pollo. Lo corretearon y la quedó el pollo. Sí, pero casi que lo agarró ella el pollo. Un pollo bueno, grande. Pero después venía aquello de matarlo. Y bueno, lo colgamos de las patitas y le cortamos el pescuezo. Y allá ella decidirá como decidieron mis hijos, si después quieren seguir comiendo carne o no. Después de esa experiencia. Momentáneamente, emocionalmente, le puede afectar, ¿no? Sí, por ejemplo, uno de mis gurises, por un tiempo largo, fue vegetariano, pero ahora volvió a la carne. Sí, sí. Está bien, pero después vino la pelada. Resulta que la gente de la ciudad, me acordaba el cuento de la Andricina, capaz que me están escuchando allá, me está de la risa. Bueno, pusimos una caldera de agua a calentar hasta que hierva. En ese momento yo preparo dos tachos, uno para el agua caliente y otro con agua fría. Contemos el procedimiento, porque así como ellos que son de Montevideo, no... ¿Te acuerdas ese mensaje de Chevrolet? Está muy bueno, ¿eh? Ah, llevé Montevideo. Sí, hay que encontrarlo, ese se lo podemos raterear, lo usamos cada tanto. Pero ustedes no son de Montevideo. ¿Qué lo vamos a hacer de Montevideo? Bueno, entonces pusimos el agua, el pollo en el agua hirviendo y quedaba ralo, le faltaba agua. Entonces Rosa, mi suegra, dice, caliento más. No, porque al calentar más se gasta más gas, ¿no? Y lo dio vuelta. Pero no es por la economía de no gastar más gas. Es la eficiencia, la eficacia. Sino que damos vuelta al pollo después y ponemos lo que quedó fuera del agua caliente dentro del agua caliente. Entonces, lo sacamos de ahí, del agua hirviendo, lo metemos brevemente en el agua fría, lo pasamos para una mesa y lo pelamos. ¿Por qué lo pasamos por el agua fría? Y para no cocinar. Seguro, para no quemarnos la manito. Y luego... ponemos la otra parte, que todavía tiene plumas, porque si se la sacamos así a los tirones, rompemos todo. Se rompe todo. Entonces, ahí, después lo pasamos por el agua fría, le terminamos de sacar las plumas. Yo soy medio gaucho, alguna pluma yo le dejo a los pollos. Meta. Algunas plumas yo le dejo a los pollos. Yo le dejo. No, después me lo agarran los cirujanos. Claro, porque soy medio rápido, ¿no? Y me lo agarran los cirujanos y me le sacan toda la plumita, todo. Meticulosamente. Que este tenía poco. También. Sí, este tenía poco, porque como son más pollos, ni bien tenga un mes más, tiene una repluma abajo, un segundo bando. Y ese es el que te complica la vida, que es más o menos las plumitas que tienen los patos. Uh-huh. Por eso los patos son más de nadar y más de aguantar la lluvia, porque tienen el plumoncillo ese abajo. ¿Y sabe por qué? Usted sabe todo, porque ya hablamos de esto en los cursos. ¿Por qué conviene criar un pato blanco y no un pato negro? Ah, me mató. Sabía lo del camuflaje, lo del color, ¿no? Ah. Y la enrolada de la cola, me contó usted. Acaba de perder, amigo. Sí, ya perdí. Acaba de perder. Una vez más. Porque el blanco, sí. Cuando usted lo pela, vio que los patos cuando... Allá tenemos más de 20 ahora que nacieron, son todos blancos. ¿Por qué? Sabemos que son todos blancos, pues son todos amarillos. ¿De qué color son los patitos cuando nacen? Amarillo, claro. Yellow. A ver el blanco y el negro. ¿Será más importante hablar de esto o las vacunas, que era el tema que tenía? Me interesa más esto. Está. Entonces, los patos blancos, cuando tú lo estás pelando, el plumón también es blanco. Los patos negros, cuando tú lo estás pelando, el plumón es negro y hasta el cuero es teñido de negro. Por ejemplo, cuando miramos las patas de un caballo tubiano, como tengo allá, al potro, el hijo de la linda. A propósito, es un día de esto, tenemos que hablar con Lara de nuevo por el proyecto para la prohibición. Ese lo podríamos pasar hoy, ¿ves? Leído bueno, por Patricia. Ahora para la prohibición de extracción de sangre a yeguas preñadas. No podemos seguir. ¡Atención, ministros! ¡Atención, políticos, todos los que me están escuchando, los colegas! Tenemos que prohibir. Una bestialidad. Este proyecto de ley tiene que ser votado afirmativamente en la comisión en la que se encuentra, que es Ganadería, Agricultura y Pesca. Tiene que llegar a diputados, tiene que salir por mayoría, casi diría yo, consenso absoluto, pasar al Senado y que se proceda de la misma manera, porque estamos pasando con la Argentina vergüenza internacional. O sea, es una cosa, a raíz de este proyecto, mucha gente se desasnó por primera vez en su vida, gente grande, que esto existía en Uruguay. No sabían de estas prácticas. Bueno, yo hasta que no lo escuché a Guillermo Mació en CX36 hace unos años, tampoco sabía. Pero lo grave del asunto es la forma. Porque cuando nos responden que hay un proceder adecuado, que hay un manual de buenas prácticas... La forma es una bestialidad, una tortura para los animales. Pero la que utilizan no tiene ninguna justificación. Y aparte de lo especulativo que es y lo cruento que es... el aborto para poder generar más hormona, ¿no? Exacto. Ellos ponen en la balanza el rendimiento y se olvidan de todo lo demás. Volvamos al potro. Como es tubiano, parte del cuero es blanco y en este caso parte del cuero es negro, porque también está el tubiano que es blanco con marrón. Entonces, cuando va bajando por la pata el color, mira que vamos a hacer otra pregunta. El vaso del animal, el color del cuero, ¿continúa en el vaso o no continúa? Es decir, si hay una relación. Sí. Creo que no me señale, estoy pensando. No, le digo, conteste. Sí, me dijo que sí. Que sí, claro. Sí. No, pero quería resolverlo sin esa ayuda. ¿Pero qué le iba a dar? ¿No le iba a dar que sí? Pienso que sí, porque todo lo córneo es parte de la piel también. Claro. Bueno, pero entonces estábamos en que cuando uno cría pato, lo que conviene es criar el pato blanco. Pero una ventaja solamente, una ventaja de esa característica. Al pelarlo es flor de ventaja. Pero y en características de... No, tamaño y todo lo demás, daría, desde mi punto de vista, más o menos lo mismo. ¿Está? Yo tengo algo, cambiando de tema,

gracias, Condesa. Bueno, en este horario en el que estamos por el día de hoy, hasta las 15:30, nos queda un ratito. Horario atípico, ¿no? Lo que le complicamos la vida, me di cuenta tarde de eso yo, a Chucarro con la retransmisión para Radio Patria 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú y Radio San Salvador de Dolores, Departamento Soriano, que lógicamente salvaron la circunstancia, algunas de ellas pasando la audición del domingo pasado. Brevemente, y aprovechando que estamos por acá, abrimos micrófonos en unos minutos. Ese es un requerimiento de mi señora suegra. Yo le puse a ella Rosal. ¿Por qué motivo? Porque dice no tiene sal. Y le pone más sal a la comida. Entonces, en vez de rosa, es Rosal. Rosal. Con seriedad voy a leer. Le preguntaba a Sergio si había sido enviado este comunicado y me dice que sí. Saludamos al ministro de Salud Pública que dejó. Mañana. El día último. Vamos, le deseamos que le vaya muy bien. Discrepamos en esto. El ministro tuvo el gesto de venir hasta nuestra, ¿cómo le llaman? Poltrona, es que le llaman a las cositas. Banca. A la banca, es así. Bueno, lógicamente que yo me paré, nos dimos la mano, estuvimos conversando un ratito. Yo le dije, bueno, estuvimos, obviamente, digo, en canchas totalmente opuestas, pero bueno, yo entiendo, de repente lo que usted estuvo haciendo, lo que le pareció bien, lo que se hizo en todo el mundo. Nosotros creemos que cuando se advirtió, más o menos esto vino a suceder. Yo le paso información al ministro el 28 de mayo del año 2021. Algo de eso voy a compartir ahora, sin querer, porque me acordé de que la gente de la quinta columna me llama. Ellos fueron los responsables de que se supiera en todo el mundo que las vacunas contenían nanopartículas de hidróxido de grafeno. Lo que dijimos desde un principio, ni siquiera había que hablar de óxido de grafeno. En esta el ministro le erró, yo se lo dije, él dijo que las vacunas no contenían nanopartículas de hidróxido de grafeno, sí que contienen, las de ARN mensajero contienen, y ya se sabe. Nosotros mandamos un comunicado porque hablando con la gente de la quinta columna yo me acordé de que planteamos la instalación de una comisión científica que no tiene nada que ver con las comisiones habituales que hay funcionando en el Parlamento Nacional. Fue sugerido de alguna manera también, claro, por algunos más, ¿no? Lo sugerimos nosotros y después en la prensa se le preguntó a varios diputados qué pensaban y yo creo que todos contestaban que estaban de acuerdo. Pero tampoco se procedió. Nosotros le mandamos un comunicado a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, en aquel momento la señora presidenta Lucía Echeverri, no sé quién la está presidiendo en este momento, y decía, motiva el presente comunicado los siguientes puntos. Primero, hace más de un mes, hacía 5 semanas en ese momento y hace 100 días justos, estuve informando en dicha comisión, presentando argumentación con la intención de convocar al ministro de Salud Pública al Parlamento. 2. A pesar de no entender por qué la Comisión de Salud Pública compartió con el ministro la información proporcionada por mí, que dicho sea paso fue contestada de una manera absolutamente, diría, flaca. Ultra fraca. Estúpidamente fraca, dirían los brasileros. En la que queda expresado con elementos contundentes que tenemos un exceso de mortalidad, se está repitiendo en todo el mundo este exceso, sobre todo en los países que más vacunaron. Por ejemplo, leí hoy, en Europa, el país que tiene el más alto exceso de muerte es Alemania, que es el que más vacunó. Esto no es de casualidad, sino que Pfizer está asociado con BioNTech, que es una empresa alemana. El exceso de mortalidad de miles de compatriotas fallecidos con respecto al número registrado en 2021, que no se explican por muertos COVID con PCR. Ante esta realidad debemos esperar una devolución del ministro para ver si se lo convoca a la comisión, pregunto. Por eso no entiendo que la comisión contó con suficiente documentación vinculante entre los excesos de muerte y los países que más han vacunado. Lo que no entiendo es, lo que yo entiendo que es un motivo suficiente para esta convocatoria. 3. Aún al día de la fecha, no hay disponible análisis del contenido de los viales que notoriamente pueden ser perjudiciales para quienes deciden vacunarse contra el COVID. 4. Dicho sea de paso, de los 3 millones que se dieron la primera, un poco antes de este momento, 750.000 se dieron la cuarta y solo creo que van, no llegan ni a 150.000 los que se han dado la quinta. De todas maneras, esta semana me pasó que se llenó el ascensor y los diputados y diputadas que estaban conmigo en el ascensor dicen, ay, que Vega no está vacunado, que Vega no está vacunado. Entonces yo agarro, si me tapo la boca y di, quédense tranquilos que estaba por estornudar, pero me voy a aguantar hasta que el ascensor siga. Podemos tener cientos de muertos y miles de compatriotas con su salud comprometida. En el Uruguay, extrapolando los datos de Baers de los Estados Unidos y de Eudra Vigilance de Europa, la cantidad de muertos por haberse administrado la vacuna COVID estaría oscilando entre 250 y 450 compatriotas, además de los miles con su salud comprometida por los efectos secundarios y un incremento de pacientes con cáncer que se ha reactivado por la vacunación, que se manifiestan después, apenas después de que se levantaron las medidas de restricción a la movilidad, bla, bla, bla. Por todos los puestos es que considero que se quemó un tiempo vital en una situación que pone en riesgo la salud de nuestra población. Tengan en cuenta que existen muchísimos ciudadanos que manifiestan su preocupación. Con el derecho que me ampara es que solicito se me informe cuáles son los pasos que va a tomar esta comisión y qué opinión tiene al respecto de los argumentos presentados. Considero una muy buena señal si se logra convocar al ministro de Salud Pública para arrojar luz en un tema tan importante. Saluda atentamente César Vega, representante nacional. Respuesta. Cri, cri. Cri, cri, cri. Ahora mismo voy a repetir el documento del doctor Robert Malone. ¿Va a traducir? Voy a traducir del inglés. El inventor, como él habla despacio, yo lo entiendo. El inventor de la tecnología de ARN mensajero que se utiliza en las vacunas COVID. Mi nombre es Robert Malone. Soy doctor y científico, pero lo más importante, soy padre y abuelo. No suelo leer un discurso preparado, pero esto es tan importante que quería asegurarme de que cada palabra y hecho científico fuera correcto. Mantengo esta declaración con una carrera dedicada a la investigación y el desarrollo de vacunas. Estoy vacunado de COVID. He dedicado, acá hay que aclarar, sí, él se vacunó y después dejó de vacunarse. Y bueno. O sea, lo que no quedó claro, quedó claro que lo hizo de entrada, pero es probable que tenga una o dos y después hizo la declaración. Cuando todos, porque ahora hay unos cuantos de la disidencia que juegan de cra, y resulta que cuando todo esto comenzó, que estábamos en enero del 2020, ¿no? Sí. Porque el 13 de marzo el presidente nos convoca a Torre Ejecutiva, el 13 de marzo del 2020. El 30 de marzo nosotros le propusimos una... reviene al presidente, que usted estuvo presente, o venir Sartú, Viñas, Luz y otros, para proponerle que aplicara el artículo 7 del contrato con UPM, que le permitía ganar por lo menos un año a el Poder Ejecutivo. Y entonces, también en eso tuvimos razón, porque si se hubiera aplicado el artículo 7 del contrato... Que parecía hecho a medida, la redacción del artículo 7 era a medida. Hacía referencia a pandemia. Y en ese momento, lógicamente que nosotros no íbamos a ser tan estúpidos de andar sin tapaboca. Pero después, inmediatamente después, ya estábamos diciéndole que el 28 de mayo del año 2020 yo le paso información al ministro respecto del contenido de los viales y hablo personalmente con él porque él me llama. Ministro, tuvo ese gesto. Ahí ya también sabíamos que los tapabocas no servían para nada, porque yo estaba leyendo, tres veces lo leí en el pleno de la Cámara de Diputados, el informe de la Organización Mundial de la Salud del 5 de junio del 2020, que dice que los tapabocas, incluso en los hospitales y mutualistas para nuestro caso, solo se deben de usar en contacto íntimo con un paciente, y que no se deben de usar en las áreas administrativas porque no sirven para nada. Pero la otra tampoco sirven para nada. Ahora salió en la revista Lancet este mes un metaanálisis sobre los paspabocas en donde dice que los paspabocas no sirven para nada. Por lo tanto, el doctor Malón no fue un imbécil. Tal vez nosotros que no nos dimos ninguna fuimos hasta más vivos que el doctor Malón. Pero para que terminamos de traducirlo, porque si yo me concentro en hablar contigo no puedo escuchar su inglés y no puedo traducir para la gente. Voy a esperar ese tiempo necesario. Arranco a traducir. He dedicado toda mi carrera a desarrollar formas seguras y efectivas de prevenir y tratar de enfermedades infecciosas. Ways to prevent and treat infectious diseases. He aquí mi mensaje. Antes de inyectar a tu hijo una decisión la cual es irreversible, quiero hacerle saber los datos científicos sobre esta vacuna génica, que se basa en la tecnología de vacunas de ARN que yo he creado. Hay tres asuntos principales que los padres necesitan entender antes de tomar esta irrevocable decisión. La primera es que se inyectará un gen viral en las células de sus hijos. Este gen obliga al cuerpo de tu hijo a producir proteínas de espiga tóxica, spike. Estas proteínas a menudo causan daño permanente en los órganos críticos de los niños, incluyendo cerebro, sistema nervioso, corazón, vasos sanguíneos, su sistema reproductivo. Y lo más importante, esta vacuna puede desencadenar cambios fundamentales en su sistema inmunológico. Lo más alarmante de esto es que una vez ocurridos estos daños son irreparables, no se pueden revertir. No se pueden arreglar las lesiones en el cerebro. No se pueden reparar las cicatrices del tejido cardíaco. No se puede reparar el sistema inmunológico reiniciado genéticamente. Esta vacuna puede causar daño reproductivo que podría afectar a las futuras generaciones de tu familia. La segunda cosa que debes de saber es el hecho de que esta nueva tecnología no se ha probado adecuadamente. Necesitamos por lo menos 5 años de pruebas e investigación antes de que podamos comprender definitivamente los riesgos de esta nueva tecnología. Los daños y riesgos de los nuevos medicamentos a menudo se revelan muchos años después. Como padre, pregúntate si quieres que tu propio hijo sea parte del experimento médico más radical en la historia de la humanidad. Último punto. La razón que te dan para vacunar a tu hijo es mentira. Tus hijos no representan ningún peligro para sus padres y abuelos. En realidad es todo lo contrario. Su inmunidad después de contraer COVID es fundamental para salvar a tu familia, si no al mundo, de esta enfermedad. Finalmente, en resumen, no hay ningún beneficio para tus hijos o para tu familia al vacunar a tus hijos contra estos pequeños riesgos del virus. Dado los riesgos de salud conocidos de la vacuna, como padre, usted y sus hijos tengan que vivir por el resto de sus vidas. El análisis de riesgo-beneficio ni siquiera está cerca con esta vacuna para sus niños. Como padre y abuelo, mi fuerte recomendación para ti es que resistas y luches para proteger a tus hijos. Doctor Robert Malone, inventor de la tecnología de ARN. ¿Y arrepentido? No, no en sí, porque es como él dice, se necesitan por lo menos 5 años más de estudio para saber si es plausible de ser usada. Y 5 años más de resultados que no esperamos ver, porque no van a ser de los mejores. Ahora, uno de los videos que se llegó a mis manos en los últimos días me hizo acordar de mi participación en el programa de La Quinta Columna. Es este. Este hombre era Andreas Nowak, doctor en química y especialista en carbono. Ha sido asesinado recientemente, días después de publicar un vídeo acerca del grafeno en las vacunas, en referencia al informe del doctor Campra y La Quinta Columna. A los 5 días de la publicación del vídeo, su pareja publicó un vídeo relatando que el doctor fue asaltado y asesinado. El doctor ya había sido detenido por la policía el año pasado, durante una emisión en directo. Hungría. Veamos el vídeo por el que el doctor ha sido asesinado. Hay un profesor de la Universidad de Almería, el profesor doctor Pablo Campra. Estudió las vacunas para detectar la presencia de óxido de grafeno utilizando espectroscopía microRaman. Es el estudio de frecuencias. Hay bandas de frecuencia. 2 de esas bandas son importantes. Demuestran que no es óxido de grafeno, sino hidróxido de grafeno. Me gustaría explicar qué es este hidróxido de grafeno. Es carbón activado monocapa. Hay anillos C6. Lo encontró en todas las muestras. Cada rincón es un átomo de carbono. Esto es a nanoescala. Cortaré esto un poco aquí. Si tiene 50 nanómetros de largo, hay 500 anillos seguidos. Estos son grupos de hidróxido o OH. En el óxido de grafeno tienes oxígeno de doble enlace y en el hidróxido de grafeno tienes un grupo OH. Los electrones están deslocalizados, totalmente móviles. La pieza tiene 50 nanómetros de largo, pero solo 0,1 nanómetros de grosor. Estas estructuras C6 son extremadamente estables. Puedes hacer pastillas de freno con esto. No se descompone biológicamente. Estas estructuras a nanoescala pueden ser mejor descritas como cuchillas. Estas cuchillas son inyectadas en el cuerpo. Cuchillas diminutas, de nanoescala. Solo una capa de átomo de espesor. Relativamente anchas y altas. Son cuchillas, biológicamente no descomponibles. Los grupos, hidróxido, pueden escindir un protón. Cuando el protón se separa, obtienen una carga negativa que se extiende por todo el sistema. Básicamente es un ácido. Se suspende bien en agua debido a la carga negativa. Ok, la dejamos por acá. Bastante más larga y, por supuesto, que bien interesante, está en mi Telegram. Y el 12 de septiembre del año 2021 yo conversaba algo con la gente de La Quinta Columna que venía más o menos por acá. Por eso te digo que para nosotros es muy importante que en esta comisión científica, estrictamente científica, en la cual vamos a estar pidiéndole... Yo tenía esperanzas, ¿no? Que se formara. A gente muy importante del Uruguay, pero también del mundo. A nosotros nos importa saber exactamente lo que hay, y no es cuestión de que se puedan negar los laboratorios. Vamos a entender, ¿no? Esto va a ser con un carácter importante, y efectivamente, si no es nano, si no es nano, nanóxido, era nanografeno, nanohidróxido, es nanomagnetita, pero evidentemente que algo se le está infectando a la gente, junto con un montón de cosas más, y está saliendo todo mal, y acá lo que importa es lo que nosotros pedíamos a fines de junio, que es la moratoria de la vacunación. Son más de 12 componentes embromados para la salud. Y ahora ya se sabe todo porque se deschavó parte de los papeles secretos de DARPA, DARPA, CDC y FDA, e incluso el que dice que DARPA sabía que había que atacar este virus diseñado para darle ganancia a funciones para matar seres humanos, que arrancó su creación en North Carolina, pasó por Francia y terminó en Wuhan, con ivermectina. Ivermectina o hidroxicloroquina. ¿Y por qué dice ivermectina? Porque la ivermectina no tiene absolutamente ningún efecto secundario. La hidroxicloroquina, que fue lo que se le dio a Bordaberry, sí. Y la ivermectina no. Incluso no se recomienda en mujeres embarazadas, como se recomendó irresponsablemente esta vacuna, Sociedad de Pediatría. Irresponsablemente, Sociedad de Pediatría, podrían ir presos. Miren que pueden ir presos, porque ahora con todo lo que se está deschavando, en el caso de la ivermectina, se podría llegar a usar en mujeres embarazadas porque nunca se constató un efecto secundario. Y se llevan dosificados millones de millones y más millones de este descubrimiento que se le otorgó por el mismo un premio Nobel al japonés, no me sale Satoshi, no me sale el apellido, perdón, Satoshi, Fukushima Satoshi, y viene de un hongos, Ivermectilus, que produce lo que sintéticamente se denominó ivermectina, y el primer producto, el mejor de todos, es el Ivomec, que yo tuve el gusto de conocer, reitero, en 1984, antes de que entrara al Uruguay en la Argentina. Sergio, ¿cuántos minutos nos quedan? Teóricamente nos van quedando 12 minutos. Ah, teóricamente es bastante, porque podría recomendar a quienes nos trataban de conspiranoicos y loquitos, y que no escucho, ¿eh? Miren que tengo mucho más material acá para pasar, ¿eh? Paso esto porque no tengo más tiempo, pero tendría para elegir de mi Telegram un montón. Por ejemplo, a Luc Montagné, que dijo que la vacuna es un veneno antes de morirse. Gracias por invitarme a esta reunión en el Parlamento. Que yo les dije en comisión que podíamos tener por Zoom a gente que a nosotros nos entrevistó por Zoom por mantener esta posición única en el Parlamento Nacional, pero también fue un momento particular, ¿no? Estaban todos alineados en una única forma. A Luc Montagné sí lo recibió el Parlamento francés y dice: la medicina lleva a la muerte, se llama medicina iatrogénica. A des morts. On appelle ça la médecine iatrogène. Je suis absolument... Estoy absolutamente en contra de esto. Y debemos respetar la ética de que debemos curar a los pacientes, no matarlos. Entonces, desafortunadamente, estábamos haciendo actualmente, nos encontramos con una gran campaña. Es decir, de acuerdo con las reglas del marketing, vendiendo e imponiendo preparaciones que matan a cierto número de personas. No mata a todo el mundo, afortunadamente. Mata ancianos, jóvenes, deportistas, incluso niños. Y actualmente se habla de extender la vacunación para los niños. Así que estoy absolutamente en contra, a nivel de ética médica. Hay que respetar la vida, el estado de salud de las personas vacunadas. Estas vacunas son venenos. sont pas des vrais vaccins. Estas vacunas son venenos, estas vacunas no son vacunas reales. El ARN mensajero permite la traducción, término técnico, del mensaje en todo el cuerpo. Sin control, nadie puede decir por cada uno de nosotros a dónde irán esos mensajes. Bueno, esto es terrible, es desconocido. Lou Montagné, porque aquí nos decían los expertos en qué, en una licenciatura de virología. ¿Vos sabes que no te quiero cortar? Me dan lástima, no me dan olvidar. Lástima. Hubo algo previo a la fecha clave que se suspendió toda actividad. Lo escuché a Salinas hablando en perspectiva. Lo escuché. ¿Te escuchaste? Sí. ¿Por qué hubo esa demora entre la fecha que ellos sabían que había algo y la comunicación? Porque pasaron varios días. ¿Cuál comunicación? Ellos tenían comunicado que esto ya estaba. Él se reúne con un grupo de técnicos, esos técnicos que vos acabas de nombrar, a debatir sobre el tema. Después pasan creo que 20 días y el gobierno hace el comunicado de la situación. ¿El 13 de marzo? Sí. Y no sé, pero eso en todo caso no. Puede ser una cuestión burocrática también. Pero si estamos hablando de seguridad, lo importante es que acá teníamos materiales tan importantes como estos que estuve releyendo mil veces, el de Guillermo Foladori y Noela Invernizzi, y otro todavía más completo de Guillermo Foladori y Adriana Ciancone. Y acá en estos materiales, por ejemplo, en la página 51, dice: la preparación de nanopartículas metálicas magnéticas, con esto quería terminar, voy a poner de testigo de un video, la preparación, déjame que lo busque, ya lo encontré. ¿Qué, de la tele? No, este es mío. La preparación de nanopartículas metálicas magnéticas se presenta como especialmente interesante debido a que estas exhiben comportamiento magnético notoriamente distinto a los del material bruto. Es decir, bruto fueron algunos de los PhD de los grados 5, como el doctor Medina, que me criticó diciendo: para que se te pegue algo en el cuerpo tenés que tener un montón de gramos de imán en la sangre. Brutus es nanopartícula de hidróxido de grafeno magnetita. La preparación de nanopartículas metálicas se presenta como especialmente interesante debido a que estas exhiben comportamiento magnético notoriamente distinto a los del material bruto. Un problema común en la producción de nanotubos de nanopartícula de hidróxido de grafeno o de otro es que generalmente están contaminados con subproductos. Y entonces le pedí a una persona a la cual se le pegaban cositas hace 2 años que me mandara un video de lo que actualmente le está pasando. ¿Y qué es lo que se ve en el cuerpo? Son clips. Un montón de clipes pegados en el cuerpo. Y más, le dije, mandame algo más contundente. Entonces me mandó, a ver, este no es, una bruta antena de televisión. Acá está, Ana. ¿Ves esa bruta antena de televisión? Uh-huh. Esa se le pega con más fuerza porque no solamente tiene hierro, sino que seguramente tiene imán la propia antena. Un núcleo ese de ferrita, algo de eso. ¿Qué hacemos con todo esto, señores de la academia? Porque yo también soy académico y a veces me da vergüenza de que nuestra academia no le meta cráneo, no le meta ciencia, no le meta discusión, no le meta paraninfo. ¿Qué hacemos con todo esto? Hay una intención. ¿Qué hacemos con la cantidad de niños postrados que tenemos en el Uruguay? De miles. Los otros días me dice un productor rural que se dio dos o tres de estas vacunas. Tenía razón, César. Nos estamos cagando parados. ¿Qué hacemos con esto? Es triste, pero... Yo que fui de materia, ¿cómo se le dice a la gente que tiene problemas? Bueno, me cago parado. Y eso me sucede. Y yo le digo, es lo menos que te podía pasar, así que calmate, quédate bien tranquilo, porque hay gente a la que le ha pasado... Casi conformate. Conformate. Perdona, ¿qué iba a decir ahí? No, ya me... ¿Te chispoteaste? Sí, me chispoteé porque me sacó de... Da como para hacer esto un minuto de silencio, ¿no? Yo espero que todos los temas, los discutamos científicamente. Científicamente es aceptar lo que aceptan rápidamente, por ejemplo, los animales en la selva. O las cotorras allá en casa. Las cotorras están en el maizal y hay una que pega un grito. Y toda la demás, grupo, alerta, ¿no? Grupo organizado la cotorra. Alerta, que hay uno en el Parlamento Nacional que dice que estas vacunas pueden ser tan peligrosas como llevarte a la muerte. Luc Montañé, la vacuna es un veneno. Alerta. Sin embargo, hemos perdido tanto nuestro sistema común, sentido común, que cuando alguien te manda el grito de alerta, muchas veces lo que haces es meterlo en el cajón de los conspiranoicos. Pero resulta que la realidad, Sergio, es la realidad. La realidad es la realidad, los hechos son los hechos. Tiempo al tiempo. Estoy seguro que va a haber tiempo de comprobación más que suficiente, digo. Es triste esperarlo, pero va a pasar eso. No es que uno esté disfrutando un resultado negativo. Simplemente una comprobación de todo esto que se viene hablando con tanta anticipación. Y resultó que todo el mundo cerró los ojos, obedeció, porque eso fue voluntario. El miedo tiene esa particularidad. Nos metió en una condición de obedientes sin ningún tipo de juicio. Resultó todo un... Bueno, pero con toda la matraca que le daban los canales de televisión. Acuérdese, todos los días. Había una musiquita, un noticiero, que a mí me tenía condicionado, como la campana Pablo y el perro. Yo sentía eso y ya sabía que venía la mala noticia. Quería saber la magnitud de la mala noticia. Porque estábamos condicionados. Y acuérdese los aplausos a determinada hora del día. Acuérdese todo ese tipo de cosas. Que nos hizo funcionar al unísono, porque fue mundial. No fue local, fue mundial. Todo el mundo reaccionó de la misma manera. Y hoy vamos a pagar las consecuencias. Bueno, finalmente. Un homenaje. Sin duda a Cary Mullis. Cary Mullis fue el inventor de la PCR, por eso se le dio el Nobel, y se rió. Cuando lo entrevistaron les dijo, palabra más, palabras menos. La PCR no te puede decir si estás enfermo de algo o si no estás enfermo de nada. No te lo puede decir, y se rió. Lo mataron 2 meses antes de que esto arrancara porque él hubiera impedido que se use la PCR famosa, que sobre esa base estuvo diseñado todo para diagnosticar esta enfermedad. Pero también un homenaje a Vladimir Zelenko, a Edward Embiid, a Luc Montañé, a Andreas Novak, a Astrid Stuchenberger, a Julian Assange, a Elina Villafañe, a Karina Acevedo Whitehouse, al doctor Brian Hardis, a Bill Louis, que fue el que dejó escapar el virus del laboratorio de Wuhan para que no pudieran lograr el último de sus objetivos, que era la ganancia de fusión al máximo para matar a millones de personas. Bill Louis ya está muerto. A Steve Kirch, a Tucker Carlson, a Ryan Cole, a Steve Kirch, y vaya a saber de cuántos más me puedo estar olvidando. Habrá más capítulos para esta serie, pero de momento nosotros tenemos absolutamente claro que con la información que está llegando desde el exterior, dentro de nada, en los informativos de nuestro país, tendrán que decir que se habían equivocado. Condesa, muchas gracias, mucho gusto conocerlo personalmente. Y bueno, hoy dos platos de fútbol. Hoy temprano un buen plato de fútbol que disfruté allá en casa, escuchando a los amigos de Oriental. Y bueno, nos vamos a escuchar otro. Hasta el próximo domingo aquí en Oriental a las 6 de la mañana y después, si no hay cambios, de 10 a 13 como siempre. Gracias, bueno, Sergio. Nos estamos viendo. Luego. Saludos para todos. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.